¡Buenos días, familia! ¡Ay, estírese, estírese, estírese! ¡Estirar, estirar! ¿Qué le va a pasar? Oiga, estírese bien. Ya me dio sueño. Oye, Giselle, hoy has de dispensar que te diga, ahorita que te estiratis, tienes un, en la panza traes un arete de hija. Sí, desde los... Me voy a poner un yuta. ¿Para qué? Me voy a desinflar. Ojalá me desinflara. Me lo hice a los 16 años. A los 16. ¿A poco de los 16? Sí, es que ¿sabes qué? Agujeraron, dijo aquel. No, pues, la panza, pues. No, ¿sabe qué? Bueno, en California o en Estados Unidos sé que te puedes hacer el piercing del ombligo a los 16 años. Y me acuerdo que les dije a mis papás, ¿me llevan o yo voy? Todos mis papás me llevan. Ah, pues hija, como un tachiqueada. Bien bello. Está aquí la bella Giselle Bravo, la que trae el arete en la... El ombligo. En el ombligo. Y otro, ¿tú no traes arete? Sino nunca has sido de arete en tu juventud, ¿no? Sí, en mi juventud. Sí, tuve arete en la oreja izquierda y en la ceja. ¿Neta? Y en la lengua. ¿En serio? Sí, iré. ¡Bellísima! Los sábados en la noche pongo un vestido, los aretes de Carmela, los zapatos y salgo por allá a perrear. Oiga, fíjense que pues nada, bienvenidos, feliz jueves a todos ustedes que nos están escuchando. Los jueves son muy especiales porque tenemos los jueves de misterio. Claro. Y muy específicamente la interpretación de sueños con la bella Yesenia Andrews. ¿Quién cree que está aquí en cabina? ¡Yesenia Andrews! Ay, Don Cheto, se le fue. ¿Qué energía traigo? Oh, muy bonita. Es como Garpa Bofe con todo el mundo. ¿Por qué eres así? Fuerte. O le sacó el aire a la pobre, señor, la apretó bien. ¿Cómo es mi energía? Dígame la verdad, no le hace que sea mala, si es mala. No, ¿sabe qué? Usted es como un osito, algo así. Yeah. Es una energía rica, Don Cheto. Es como el osote que subo fotos ahí seguido en mi Instagram. Ese osote que tengo ahí en mi cuarto. Sí. Eso sí. Pero dejo de todo, Don Cheto. Usted es un espíritu viejo. En todo. Sí. No estamos hablando solo físicamente. ¡Correcto! El espíritu de cuerpo, de alma, de mente y de todo. No, pues Yesenia, bienvenida, bienvenida, de verdad. Gracias. Porque tenemos la interpretación de sueños con los números en cabina, por favor. ¿Qué son? Claro que sí, el 818-520-1055. Oiga, Yesenia. Uh-huh. Tengo un sueño que me mandaron y yo quisiera abrir con esto porque es un sueño 100% sexual. Okay. Y yo creo que son, más comunes de los que uno cree. Así es. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Soñé que estaba en un cuarto con dos compañeros de trabajo, una compañera de trabajo y un compañero de trabajo. Entonces que yo salía de un cuarto y al llegar estaban ellos dos masturbándose y yo llegué también a hacer lo mismo. Me da mucha pena porque son mis compañeros de trabajo que yo no he pensado nada sexual con ellos porque lo sueño así. Ese sueño, Don Cheto, siempre significa, en pocas palabras, para que nos entiendan, bajas pasiones, ¿no? Cuando hay ese tipo de pasión. Energía, sí, así es. Baja a veces es inconsciente, pero en los sueños es donde sale. Ya sea de parte de él o de parte de ellos, pero se conecta la energía. Baja pasión en el sentido de que queden... Que sí hay una alineación ahí, hay un gusto. Ah. Si no tanto de él, por lo menos de las otras personas. Y agua, si es hombre y mujer, digo, ¿no? Algo quiere el muchacho, algo quiere el muchacho, tú. ¿Mire? Bueno, entonces soñar eso. Ahora, también los sueños de sexuales, Yesenia, también tiene, no todos son interpretables. En ese aspecto, lo voy a decir, porque creo yo, pero si estoy mal, por favor, corríjame, yo soy muy fan de que me corrijan. Porque si yo, vamos a suponer que yo quiera estar íntimamente con Giselle, que lo digo de ejemplo porque no quiero. Si yo quiero estar íntimamente con alguien y sueño que sucede es porque a lo mejor lo pienso mucho, ¿no? También se puede autosugestionar, pero recuerde que en esta ocasión es masturbarse. Masturbarse significa bajas pasiones. Pero recuerde que hemos hablado sobre esos sueños medio raros de que la gente se sueña que lo está haciendo como la mamá o el papá o whatever y que no significan sexo, pero significan otro tipo de trauma. Y si yo sueño con mis compañeros de trabajo y en ese sueño está Don Cheto y está Giselle, ¿quiere decir que quiero con los dos o qué? Le traigo a Don Cheto. Hasta yo creo que también quiere. Bueno, si esta no quiere, pues también con el otro. A Don Cheto. Oiga, regresamos, ¿ves? A la interpretación de sueños. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire. Feliz jueves. Estamos en vivo. Estamos en vivo, oiga. 818-520-1055. Yeah. Señor, estamos de regreso con la bella Yesenia Andrews, bella, misteriosa, mística. Ay, don Cheto. Anda medio raro hoy, ¿eh? Pero creo que es el misterio de los jueves. El misterio de los jueves. Yeah. Bueno, hay mucha llamada telefónica. ¿Qué les parece si vamos? Llamada, mensaje y así sucesivamente. Claro que sí, don Vamos Chico. Con el Elida de Oregon. El sueño de Elida es muy, muy raro, pero interesante. ¿Cómo estamos, Elida? Muy bien, gracias, don Cheto. ¿Y ustedes? Ah, yo bien gustoso de que me hables. Me da bien harto gusto porque es la primera vez que hablas, ¿verdad? Sí, usted y yo nos comunicamos siempre por Instagram, pero primera vez que hablo con usted. Animó, Elida. Ah, estás bien bonita. Oh, gracias. Bueno, ya vamos al sueño. Bueno, hoy, ¿qué soñaste tú, hija? Sí, mire, anteriormente había soñado como que tengo una hija de 15 años, pero soñaba como que si ella usara pañal. Y yo no tengo sótano, pero yo miraba como en un sótano, ella como que iba y aventaba esos pañales y yo miraba cómo escurrían, ¿verdad? Y al día siguiente, sueño después, que uno de mis hermanos como que usaba pues el baño de mi casa y como que él regaba igual todo su orín por la taza y caía al piso, igual yo me enojaba, pero o sea, lo extraño, digo, porque he estado soñando con orines, ¿verdad? Entonces, tengo esa duda. ¿Los orines en los sueños qué quiere decir? Los orines significan trabajo espiritual, no tiene pierde, ¿no? Definitivamente alguien está tratando de hacerte velaciones o de hacerte un trabajo espiritual fuerte. Entonces, se manifiesta a través de los orines. Inclusive, tal vez vas a seguir teniendo ese sueño recurrente porque tal vez espiritualmente hablando eres muy fuerte y puedes entenderlo a través de los sueños, puedes discernirlo. Sí. Sí, eso significa, es un mensaje directo, un sueño premonitorio. ¿Pero entonces le están haciendo un trabajo? Sí, es cuando ya empiezan. Entonces sueñas orines, porque es interesante, fíjate, hasta los amuletos y todo, a menos de que les vendan aquellos todos brillosos, todos llevan orín. O sea, por ejemplo, no manches, traigo esta protección, dicen, me la va a agarrar, don Cheto, dicen. No. es el Dios te salve María, okay, pero lleva un poquito de orín y uno hace un saumario para que entre todo ese en forma de... Pues yo tengo esta mano, cuídenlo, ahí no me lavé la mano. Oiga, dice por acá el amigo Hugo Cuevas, don Cheto, ¿qué significa que me sacaba mucha cerilla de las orejas, Hugo Cuevas? Cerilla de las orejas, está así picando ahí. Cuando nosotros tenemos algún tipo de suciedad en el cuerpo, don Cheto, definitivamente significa que no estamos conectando. Hay gente que se saca cosas del estómago. ¡No! ¡Taquitos de mugre del pescuezo! ¡Exacto! ¡Taquitos de mugre! ¡Sí! ¡Me sacado eso! ¡Taquitos de mugre así! ¡Y te sale! ¡Ay, claro que no! ¿Quién a ti tiene... no, pues tú eres una princesa, hija. Yo soy Cheré, que se baña con lodo. Tú eres la princesa Fiona antes de convertirse en gordita. Oiga, taquitos. Si salen los taquitos. ¿Nunca salen los taquitos aquí en lo del pescuezo? No, pues yo sí me tallo cuando me lavo. No eres de barrio. Ay, no, qué horror. ¿Qué decir que la suciedad? Sí, significa cuando nosotros nos sacamos cualquier tipo de suciedad del cuerpo, significa que no estamos teniendo conexión. Entonces, recuerden que somos alma, espíritu y cuerpo. Y cuando no estamos conectados, nos drenamos de energía. Así que hay que echarle ganas en eso. Ok, don Cheto, buenos días. Pregúntele a Yesenia que soñé que morían 4 personas de mi familia en un accidente. A lo mismo que muchos tarántulas. En el funeral de ellas, dice nuestra amiga Gael, pero es mujer. ¿Quién sabe? Nombre interesante. De alguna manera, recuerden que siempre que vamos manejando significa nuestro destino. Entonces, soñar que mueren. Dijo que murió en un accidente, ¿verdad? Sí. Ando perdida ahora, don Cheto. Bueno, soñar que mueren de alguna manera en un accidente es como digo, ¿no? En manejar significa destino. Entonces significa que las cosas están muy mal, pero te van a venir nuevos tiempos. Recuerden que soñar excremento y soñar tarántulas siempre es dinero rápido. Dinero vamos con rápido. Sonia de Texas. Buenos días, Sonia. Buenos días. Te escucha Yesenia, tu sueño, ¿cuál es? Buenos días, Yesenia. Sí, mira, mi sueño es un poquito loco y me da vergüenza contarlo, pero... Todos los sueños están raros. Cuéntalo. Pues sí, cierto. Ok, mira, soñé que encontraba a mi esposo masturbándose y estaba como en el piso al lado de la cuna de mi niña. Y a mí me molestaba mucho y yo lo agarraba y le empezaba a dar como de golpes. Sí, fíjate que es interesante fuerte, y es fuerte. Sí, no manches, me quedo con la boca abierta. De la cuna de su niña. De la cuna. Cuando pues nosotros, yo creo que es un miedo. Cuando nosotros nos soñamos nuestra cama, nuestra recámara, significa definitivamente nuestra intimidad. Y como dije hace rato, soñar masturbándose significa de alguna manera bajas pasiones. Entonces, significa que obviamente, si no es necesariamente en tu hija, porque estás viendo una cuna que representa a alguien muy joven, entonces tal vez él tiene un cierto tipo de alineación. Es algo fuerte, ¿no? Pero te tengo que interpretar lo que es la verdad, ¿no? Tal vez él tiene algún tipo de alineación o de aprensión a menores de edad. ¿A poco así? Dije. No, sí es fuerte. Por eso digo, pero lo tengo que interpretar tal cual es, ¿no? Aunque suene fuerte. Ok, ok. Yes. Ay, eso sí, Don Cheto, nunca me había impresionado una interpretación y esta sí la... Esta está muy interesante. Me dejó así. Joan Galván dice, Don Cheto, buenos días. Pregúntele a Yesenia, ¿por qué siempre yo que sueño que voy a un lado y siempre se me hace tarde o noche? O sea, como que le cae la tarde y la noche siempre en sus sueños. Nunca alcanza a llegar. Es interesante, fíjese, Don Cheto, aunque no nos autosugestionemos, cuando ya nosotros siempre llegamos tarde a algún lugar, significa que no estamos aprovechando las oportunidades que la vida nos da. Cada que lo sueñes, empieza a escribir y te vas a dar cuenta que estás viviendo las mismas situaciones. Entonces, gente con apertura que sueña eso, definitivamente no hace las cosas como las debe de hacer. Qué la canción. Voy con Joel de Fresno. ¿Cómo estamos, Joelón? Soñé que estaba soñando. Soñaste que estaba soñando. ¿Y qué soñabas? Era, o sea, que estaba soñando que estaba con, o sea, que estaba en una fiesta con mi esposa, pero no traíamos a mis hijos. En eso, como que mi esposa me despertó y me dijo, ¿qué estás soñando? Y le dije, oh, estaba soñando que estábamos en una fiesta, pero no traíamos los niños. Tú siempre te andas soñando solo. Y de repente me di cuenta que ese también era un sueño y desperté de ese sueño. O sea, okay. Soñando dentro de su sueño. Soñó dentro de su sueño. Está Inception aquí, mi compa. Sí, sí, está medio raro, pero está okay. Chido también. Pero soñó, pues, que la esposa le dijo, tú siempre andas solo. Cuando nosotros soñamos dentro de nuestro sueño, significa, Joel, que de alguna manera espiritualmente hablando eres más abierto que otras personas. Es interesante, Don Cheto, porque es casi casi como un viaje astral. Estás viendo tu propio sueño y pasa más común de lo normal, ¿no? Entonces, prácticamente, como te digo, para mí fue por ahí, por ejemplo, un viajecito astral en el que estabas mirando tu propio sueño. Entonces, en este caso, no tiene un discernimiento en sí. ¿Por qué? Porque eres una persona con apertura y si te llama la atención lo paranormal, yo te aconsejaría que aprendieras a hacer el desdoblamiento espiritual. Es muy bonito, ¿no? Como dije alguna vez, ponerte en posición fetal para poder regresar a los mismos sueños o el trabajarte y poder viajar a través de tus propios sueños. Eso pasa, créemelo, Joel. A ver, repíteme eso. O sea, si yo quiero volver a soñar, ¿me pongo en posición fetal? Fetal, así es. Así es. No, como... ¿Carita? Como bebé, sí. Como... Yo duermo así. Siempre me acuerdo cuando le dije, en vez de fetal, fecal. ¿Te acuerdas, Chino? No. Entonces, siempre hice un cheto. A ver, si yo estoy soñando algo y me quiero acordar, ¿hago eso y voy a volver a soñar? Regresas al mismo sueño. Yo sí había escuchado eso de que si te cambias, por ejemplo, estás soñando feo, dicen que te cambies de posición y ya no vuelves a soñar lo mismo, pero no había escuchado eso de la posición fetal, de que para así que es. Lo vuelvas a... Te vuelves a recostar, respiras lentamente y puedes volver a regresar al mismo sueño. Lo practicas hasta que vas a avanzar. Ok. Don Cheto, ¿qué significa soñar con carreras de caballos? Dice el amigo Edgar, pues que te gustan mucho, hijo, yo creo. Es interesante porque también los caballos significan destino, pero si se miraban hermosos, bellos, los caballos, significa que vienen muchas cosas buenas y nuevas a tu vida. Ah, está bueno el sueño. Soñé que estaba en una boda y me gané el ramo, pero el ramo se convirtió en un bebé recién nacido que se murió, pero le di respiración y volvió a la vida, dice nuestra amiga Stephanie Alvarado. Sí, definitivamente. Mira, tú estás bien chiquilla. Mira, nos escucha bien chiquilla. Bueno, es que tiene cara de tragaños. Usted tiene seguidores de todos los tamaños, Don Cheto, ahora en Texas, híjole. Cuando andaba por allá, ¿cómo lo aman, Don Cheto? Es cierto. Definitivamente eso significa, y aunque esté tan chiquilla, Don Cheto... Don Cheto anda con una energía muy, muy fuerte, Don Cheto. ¿Sabe sí, que... sí, trae una energía fuerte ahora. Sí, sí, sí, lo sentí hace rato, Don Cheto, sí. Cuidado. ¿No será la menopausia? Andropausia para los hombres. Así dice Don Cheto, menopausia. Definitivamente, ¿no? Significa que de alguna manera, aunque está muy chiquilla, se mira muy bonitilla por ahí, no puede conectar en lo que son las relaciones, ¿no? Entonces, tienes que dejar de ser un poquito giver, eres muy chiquita todavía, pero de alguna manera estás como dando un poquito más de lo demás, lo que te dice tu sueño, entonces no conectas con la persona que quieres. Entonces, hay que aprender a dejar un poquito la energía fluir y no dar más de lo que merece. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Cheto, ahorita que está viendo a Yesenia así con su pelo blanco atrenzado, ¿por qué no se pone trencitas usted? ¡Oh, my God! ¡La estoy abrazando, le molesta! ¡La está poniendo roja! Traigo un una energía rara. ¡Amarre! ¡Amarre, viejito! Se me puso chinita, don Cheto. ¡Yo me voy a comer! ¡Ay, si serio se puso roja! ¡Yo sí soy tímida! Ok, es que traigo una energía bien rara. Ay, ¿qué dijiste? Ya caí. No. No. Este, ay, don Cheto. ¿Qué trae, señor? ¿Qué traigo, vale? Anda bien intenso. Anda hablando con las manos. Anda con el pie plano, usted anda pisando parejo a todo mundo ya. Siento como un ardor que surge de mi vientre. ¿No será gastritis? ¿No será gastritis? Se va por todo mi cuerpo. Ajá. ¡Qué bonito que esas traen! Me está preocupando. Como... Siempre las ha traído, ¿ves? No, las ha traído color. Muy bonita. Plateado rayo de luna. Por eso a usted le quedarían bien. Miri, le voy a interpretar sus trenzas. No. Dos colores. Sí. Tres colores. Uh-huh. Es uno más blanco, pero un plateadón. Uh-huh. El café y el gris. Uh-huh. El gris. Aquí habla de una personalidad muy interesante en usted. Okay. Que usted sin querer queriendo escogió dos uh-huh. elementos muy importantes, que es la luna y la tierra. Usted es una persona, wow. Por eso está entrelazada el café con el color plateado de la luna, porque entrelaza estos dos elementos que son fundamentales en lo que usted hace con la astrología y con las cosas terrenales. Oiga, aparte de andar del sentir no sé qué, ¿no se fumó un churro? No, simplemente hay que tener nuestros sentidos abiertos. Andamos por la vida con nuestros sentidos dormidos y tenemos que aprender a despertarlo. Yo traigo gris también en la barba. ¿No? Tú traes abierto muchas cosas, chino. No, tú no tienes que ver. Son años, güey. Enseña, ¿cuáles son sus redes sociales? ¡De yo! ¡Ya déjela! Yesenia, ¿cuáles son tus redes sociales? Oh, my God. Mis redes sociales, ya saben, Yesenia Andrew, por ahí ya hicimos un fanpage. Mis trenzas, vale. Gracias. Yesenia Andrew en YouTube, en Facebook, en Instagram, ahí estoy para lo que gusten, cualquier tipo de mensaje. Para lo que gusten. No digas para lo que gusten, porque Don Cheto anda. Me encanta mucho cuando viene usted en vivo, porque se es como otro, ¿verdad? Otro feeling. O sea, puede hablar con las manos. Sí, puede hablar con mis manos. Son agarronas. Sí, mis manos de qué descifrar, a modo de leer en braille, los... ¡Ay, en braille! ¡En braille! Braille, oh my God. ¿No cree que le dio algo? No sé si lee en braille, pero por las estrías y todos lados. Don Cheto. Oiga, pues al parecer otro caso de violencia contra latinos. Giselona, te escuchamos. Oiga, Don Cheto, pues sí, efectivamente, actualmente, pues la defensa de esta mujer y su hija, pues que por cierto son menores de edad y pues latinas, están ahorita pidiendo a la policía que presente cargos por delitos de odio contra dos personas de raza blanca. Esto sucedió en Boston, en un vecindario donde dicen que es sumamente latino, Don Cheto, y fueron atacadas por estas dos mujeres por el simple hecho de hablar español, Don Cheto. Así fue lo que sucedió. Fueron atacadas, golpeadas y hasta mordidas. Esto fue lo que dijo la mamá, una de las víctimas de 46 años y su hija que tiene 15 años de edad. Dice que, por cierto, en la conferencia de prensa que se llevó a cabo, Don Cheto, que está usando un collarín por esas heridas que le hicieron. O sea, las cosas... A ver, ¿por qué dices... Mira, ¿qué te pasa? ¿Quieres ver el video? No, pues está bien. Yo entiendo que ahí hubo broncas, está bien. Aquí está el video. Pero también, a veces uno empieza, tú no sabes bien cómo empezó. Tiene una chamaca de 15 años, también si la chamaca le sigue gritando, ¿qué me ves acá? Pues también, y a la hora que se las fotos se le pararon. A ver. Se le deja ir aquí evidentemente la señora, están paradas y se cruzan la calle y se les dejan ir. ¿Dónde estás diciendo que la chamaca le buscó pleitos y tú estás viendo que se le dejó ir? Yo no sé. Bueno, si no sabes la situación, ¿para qué hablas? No, abres la boca nomás porque tienes un hoyo ahí. Ay, O resulta que... El video, Don Cheto, este que le estoy mostrando al chino, que obviamente, pues como no tiene idea, nomás habla por hablar, se ve a esta mujer cruzando la calle y gritándole antes de golpearla a la madre e hija. Y pues bueno, la otra mujer responde y otras personas trataron de intervenir, pero eso no dejó de que fueran heridas. Es que sabe que, Don Cheto, cada vez se ven más casos de gente que se molesta porque hablas otro idioma enfrente de ellos. Mientras tú no llegues y le digas al cajero o a la persona que te atiende en cualquier lugar en un idioma que no es el tuyo, yo no tengo problema de ir con Giselo con usted y estar hablando español ahí. Que ¿los demás qué les importa? Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay gente que sí dice, esto está, llegan aquí con su español. Una vez yo me dice, cuando yo estaba en Navidad, andaba en esos tiempos de Navidad, sí. Que le compré un regalillo a Brian, no sé quién le compré un regalito. Ajá. Ah, ya sea Brian, y era una cajita de Legos de 25 bolas. Ajá. Y estaba fuera de la tienda de la Walmart, había unas señoras volviendo regalos. Dije, yo no sé envolver regalos. Yo tres cosas no sé. Envolver regalos. La mecánica. Arreglar un carro. Y radio. Eso sí sabe, señor. Y la radio. Esto es cuatro. Hacer radio y viajar y manejar un transbordador espacial. Entonces, digo, deja que me lo arregle y que me lo envuelva la viejita. Llego y era una viejita gabacha, pues, americana. Dijo, yo envelope, over here. ¿Cómo le dijo? Envelope de... Envelope. De bots. Envelope. ¿Cómo se dice? Es envelope. ¿Ah? Rap. Envelope. Yo le dije envelope, vale. No. Pero envelope es el... Que, por favor, tú me hagas el favor ahorita. No, rap. Ok. Envelope, yes. Y me dijo, ya empezó a platicar la viejita, muy viejita. Y él me dice, where are you live here? Le dije, yes, I live here in Long Beach. Oh, right. Where are you from? Le dije, México. Oh, I don't like Spanish. Dice, no me gusta cómo suena el español, me gusta cómo suena el francés. Hasta eso que dijo, tampoco el italiano le gustaba. Me gusta cómo suena el francés, me gusta cómo suena. Pero lo que es el español, el italiano y el tágalo, ¡ay, qué feo suenan cuando lo hablan! Y yo dije, niña viejilla. Y dije yo, ¿verdad? ¿Y qué le respondió usted? Le dijo, yo tinsu. ¿De qué se ríe? ¡Oh, tinsu! ¿You tinsu? Oh, well, I think it sounds y romantic. No, no sound romantic, dijo la viejita. No sound romantic at all. Dije, well, I think it sounds romantic. I am romantic in the language of love. ¿Ah? It's French, me dijo él. No, language of love is Spanish. But it's okay. Y ya dije, ahora vas a ver, ya cuando me dio el regalo, le dije, how much? Me dijo, whatever you want. Le dije, aquí son... Aquí te la voy a atorar. Si te quito y nomás te voy a dejar $200. Don Magnate. Ya saqué yo la paca como los puerqueros que traen el paquetón de dinero. Los puerqueros, y le di dos de así. Le dije, this is for you. I was going to give you $1,000, but you don't like en español, pues tenga. Le dejé sus $200. A ver, señor. $2. No, le dejé $3. Se lo restregué la cara, toma. Y así, tenga, como cuando ando en el Spermin Reino, tenga. Señor. El dineral, güey. Don Cheto al aire. Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero. ¡Abá! No tuviste infancia. Ya, pues, ya. En Don Cheto al aire. Morrillo, te ponían una camisa de botones y te la dejaban manca y tu mamá te decía, mira, ni peso sirves, y te la acomodaba. No tuviste infancia. A ver, manca. ¿Cómo? Manca, ¿cómo se dice usted cuando el botón te lo pones en un ojal que no va y te queda como mala? Como tipo la chilindrina. Manca, pues, o manca. Malabrochada. Malabrochada. Bien malabrochada, ¿verdad? Te gustó bien perrón y bien malabrochada hasta que tomate sea bien para acá. Pero sí está bien. Que no está bien. Pero sí está bien. Y ya te la acomodaba bien las mamás. Ay, ay, ay. Si usted nunca se... ¿No? No, señor, yo sí me sabía vestir aunque estaba chiquita. Ay, chiquita, pues, okay, nomás para tu información. Tú no traibas camisas de pero botones. Suéter sí, de botoncitos. Ay, no vio la chilindrina que traía el suéter así todo volteado. ¿Qué? ¿qué le pasa? ¿Tú ahí? Yo creo... ¿Tú siempre supiste abrocharte, ¿eh? Yo siempre, yo me abrochaba de... Eso dicen. Lo que dicen en Morelia. Digo, en Guadalajara, pues, ¿de dónde eres? Yo soy de Morelia, señor. ¿De dónde exactamente? Dile, ¿tú eres de Guadalajara? No, yo nací en Guadalajara. Señor, yo nací en el Hospital Guadalupano, ahí en la calzada de Guadalupe de San Diego. Ahí nací. 5 de noviembre del 82 en los registros aparece. Y además, bueno, crecí en el Chapultepec Oriente. ¿Está el Guadalupano? Oiga, ¿puede registrar ahí al señor Jair García Solís? Sí. El registro. Sí, nació allí. Oh. ¿Me puede leer su registro? Sí, usted me lo lee, yo lo leo aquí. Ok. Voy a leer el registro de nacimiento de Jair García Solís. A ver, échale. Dice: en la cama de un hospital, a las 9:46, nació Jair. En el verano del 96. El orgullo. Era otoño. Era otoño. Corregir a la naturaleza, árbol que nace pa' lado. Ama su rama. Chistoso salió. Se dejó llevar. Ok. Voy con este. Santiago, línea número uno desde Colorado, amigo. Santiago, ¿cómo andamos, Santiago? Al puro perro, Miguel. ¡Eso! ¿Cuál es tu no tuviste infancia, Vale? Don Cheto, hablé nada más para una, pero me acabo de acordar de otra, no sé si pueda decirla. Claro. Sale. La primera es, si de niño, cuando jugabas con tus amigos que a los Power Rangers no se peleaban por ser el Power Ranger rojo, no tuviste infancia. El Power Ranger rojo. ¿Tú sí, no sé? Ah, chico, yo no veía los Power Rangers. ¡Chino! Yo quería ser el amarillo. Yo quería ser la pink. ¿La rosita qué? No me tocó. Yo era amarillo. Kimberly, ¿no se llama? Power Ranger. No, señor, no. Kimberly. ¿Quieres supercampeón en el Power Ranger? Sí, pero no me gustaban esos. A mí nunca me gustaban los... ¿No? Papa Power Ranger. Fue rara. Fue como la niña weird. Sí, ¿verdad? No, está bien gacho los Power Rangers. Tú querías ser... A ver, ¿tú qué querías ser, chino de chico? A, el Power Ranger rojo. B, Oliver Atom. O C, Heidi. Ay, yo creo que... Heidi. Abuelito, dime tú. No, él quería ser Candy para casarse con Anthony. Anthony. Ok. ¿Tú si no... de niño no entraste corriendo al cuarto y cachabas a tus papás en pleno acá? No. Ay, no sé. Esa no. Ya estás a otro chino nivel. No, chino. Y tú nunca encontraste a tus papás porque ni papá tienes. Pero... Chino, pues alguien estaba ahí. Entonces, ¿quién estaba ahí? No sé, pero el otro día comíamos carne. ¡Qué asco, chino! Eso, chino. Así me gusta, compa. La mejor armadura contra la carrilla es uno echar la carrilla. Eso, chino. Tú sí entiendes de la vida. Claro. Pues qué sé qué sería, pero comíamos carne el otro día. Les iba bien, ¿no? Bendiga, chino. Ernesto, línea número 2. Ernesto, ¿cómo andamos, Neto? Aquí estamos, Don Cheto, aquí andamos y corremos. ¿Cómo andamos? Al puro millanzón. Andamos bien aquí. Ah, bueno, yo pensé que era millanzón. Y el otro compa no iba a decir otra. Ya lo contaba. Le dio el avionazo al viejo. Se me chispoteó. A ver, ¿cuál es tu chica más, Neto? No, lo que pasa es que como el chino le pone nombres artísticos a sus hijos. A mi mamá me puso Ernesto Alonso. Y era el único Ernesto Alonso del pueblo y me decían señor telenovela. ¿Y a cuánto Luis Miguel? ¿Cuántos Luis Migueles no hay? Don Cheto, deberíamos al rato hacer una encuesta para preguntar a la gente por qué le pusieron ese nombre. Porque se va a sorprender. Está bueno. Ahora, ¿cuánto? Todo vato que se llame Luis Miguel, que tenga ahorita entre de 40 años para abajo, se lo pusieron por Luis Miguel. Se lo pusieron por Luis Miguel. Puede ser. Y cómo güey, no. A lo mejor el papá se llamaba Luis y el otro Miguel. Dijo, ay, no. Ay, no te pases, ¿cómo crees? Se ponen por Luis Miguel. Si de niño no jugabas con la máquina de coser y luego ves que tiene abajo el pedal y tu mamá te regañaba, ¡deja eso ahí! No tuviste infancia. ¿Nunca jugaron con la máquina de coser? No, chino, no. ¿No tenía máquina de coser? No. Sí, pero no. Pero así que digas no. Sí, abajo la pisabas tú. Que seas tu mamá. ¡No me pegue! ¡Deje de hacer mi vestido! ¿Chino, qué? ¡Quiero un mandilito para jugar a la cocinita! ¡Le no le vestido a la Barbie, papá! ¡Ay, sí! ¡Le vayas a jugar afuera! ¡Y el chino! ¡Es que estoy arreglando y le meten a la Barbie! ¡Ay, chino! ¡Solo te quemas, güey! ¡Te pones por ese pechito, Ali! Creo que hoy no voy a hablar. Creo que mejor me quedo callado, dice. Ya no voy a decir nada. Dice, no, ay, nada. No, están diciendo puras perronas. Sí. Ay, no, no. Ok, vamos a este... Sí, quédense ay, calladas. Está buena la de Jorge y la 4. ¡Buenos días, Jorge! ¡Chule! ¡Viejón! ¿Cuál es tu no tuviste infancia? ¿Cómo andamos, viejón? ¿Cómo andamos, mi viejón? Al puro millanza. ¿Qué tal, este ¿cuál viejón, es tu no tuviste infancia? Pues, cuando eras morrillo y te vas a pegar un tiro y se paraba uno en medio y decía, el que escupe la mano gana. Ay, y la bajaba y ya se armó. Esa era la clásica. Y los más cócuros, los más grandes y los más cócuros, eran los que hacían eso. ¿Por cómo? Haz de cuenta que ahí el chino usted quieren pelear, entonces empiezan a aventar así con el pecho. ¿Qué pues? Pues lo que quieras. Pues qué pues, pues órale. Entonces no faltaba el cócuro que decía, le ponía la mano entre los dos y decía, el que escupa aquí gana. Y uno escupía y tú quitabas la mano, le caía al otro y ahora sí, bola, don Cuco. Era pues, yo no guan y mean, para hacer pelear a la raza. Sí. No, pues no me ¿a ti nunca los hizo pelear un vato más mayor? Ah, eso sí. Eso ah, sí. Era, sí. Hijo, ¿por eso se entretenían? Si te... dice este que si no te dan un tiro. Y no, no, no, ¿por qué? No, ni cuenta. Pues órale, tórale, como que era. Sí, de mami, si en tu sí. casa no había una pared. Pared. Pared. Sí, pues, pared. No, pared. No es pader. Pared. Ok, pared. Pared. Pader. Pader. Pared. Si no había una pared. Pader. Pared. Pader, P-A-R-E-D. Pared. Pader, padre, padre. Padre, no. Bueno, pues si no había una pared, pared ¿qué? Pare. No, pared. Pared. ¡Eso! Eso, pader. No, señor. Bueno, si no había una pader con botellas de soda, de cocas ahí, de refresco, quebradas, para que no se metieran los rateros. No tuviste infancia. Sí, cierto, se ¿quién güey se iba a meter, Vali? Yo me acuerdo que los ponían en México, pero así como en los techos. Así las botellas quebradas. En las paredes. Las paredes. La pared. Sí. Se agachaban allí en cemento. Ah, es que lo hizo ver como que la pared así los... O sea... No. La pared flat. Irá. ¿Para qué iba? No. Pues hubiera dicho una barda. Si no vas a aportar hubiera cemento, dicho en una barda. Una barda se entiende más. Una barda. Pues dijo pader. Una barda. Este imaginaba pues una pared también. Llena de vidrios, te estampabas. Pues ahí. Es que ya no. En la pared cuelgas un cuadro. En la barda pones las botellas quebradas. Te la voy a dar por buena. Gracias. Tienes razón tú. Ah, pues ya ve. No, está bien, yo acepto. Entonces yo dije, pues a mí no me tocó acepto. Esa. Si de niño no brincabas la cuerda y luego se metía alguien más y brincaban dos al mismo tiempo, no ella. Tuviste infancia. ¡Ella! ¡Bellísima! ¿Chino? ¡Ay! Hijo, está bien, piensa cómo era. ¿Qué nunca? Pues qué infancia tuvieron ustedes tan gacha, me cae. No, pues, pero a ver. Si es como jueguitos de niña. A ti, tú brincabas la cuerda. Por ejemplo, se metías ahí atrás de ti. Ajá. Bien. Tú seguías brincando. Sí. Uh-huh. Él te abrazaba por detrás. No, eso no. ¿No? No. A ver, mírame, di no. Poquillo. Ok, está bien. Te pones de pechito. Eras ahí. Era tu compa. ¡Ay! No es que según yo, y puedo que esté mal, según yo, todos los juegos de brinco eran de mujer. Sí. Sí. Que el resorte, que la cuerda y que el de, cantar. ¿Cómo era? Cancioncitas allí. Bebe leche. El bebe leche todavía uno, pero era de todos los brincos, era de morrillas, pues. Sí. Pero pues... ¿Veías más niñas jugando bebé leche que a los niños? ¿A poco nunca jugaron la cuerda, neta? Bueno, las niñas sí, pero yo nunca veía niñas. Sí, vamos, sí, que sí. Sí, ya ustedes. Claro. Jugaba con su maquinita a hacerle vestidos a las Barbies. Brincaba la cuerda con su novio. Y además, luego terminaba así con las manitas. Yo me casé con una de tus... Tenía muchos piojos. Y yo se los quité. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón, que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a Noti... ¡A Notiche! ¿Qué es eso? Oiga, pues, homi, ¿qué quieren que les diga, homi? Homi. Así déjeme a mí, homi. Mándame esa. Ah, es que es el frío de cabina, está frío. Ay, sí, no, fíjate, me la, sí, no, señor. Fíjate que yo, esta lonja me cuida mucho a mí de frío. Yo, esta lonja, engordín, para que no tenga frío. No, para que no tenga bronca. ¿Yo cuándo tengo frío, yo, hijo? Nunca. No, la verdad que... Engordín. Pero yo creo que no es el cebo, porque hay gente gorda friolenta. Engordín. No, engordín, neta. Ha de ser el hueso corrioso. Mira, no tienes frío. Cuando estás bien gordo, como yo, no te da frío. No te dan ganas de hacer ejercicio. Nomás quiere estar echado. Ay, no, pero qué flojera. Y comes. A gusto. Luego te sientes mal y vuelves a comer. Y luego te agüitas y comes. ¿Ves? No, señor. ¿No? Eso sí, no puedes ni bañarte. Porque ah, ya ves. ¿Qué tal abrocharse los zapatos? Abrocharla, ya, no puedes abrocharte los zapatos. No, no puedes. Y pues así, ¿no? ¿Verdad? Bienvenidos a Noticias, señores. Ya acompaña. ¿Ya vi agudines? La de los ojitos dormilonis. Correcto. La de la mochila azul. La de ojitos dormilonis. ¿Saben por qué la de la mochila azul, Giselle? ¿Por qué? Porque no se divierte con nada. ¡Correcto! ¿Qué les pasa? ¡Dámosle con placer! ¿Podría ser LB la bolsa? La de la mochila LB. ¡Me acompaña! ¡Mamá, soy Paquito, no haré travesuras! ¡El chino! Bienvenido, hijo. Oh. ¿Te acuerdas de la película tú de Mamá, soy Paquito? No. Ah, ¿cómo, güey? ¿No era como que como un Daniel el travieso o qué? No, mamá, soy Paquito, homie, era también de Pedrito Fernández. ¿Sí? ¿Por qué traes ese look, chino? Parece como Godínez, así del de chavo de los chavos. Mire, me regalaron esto de una movie y llegó al puro día, señorita, que no sirve el calentón. Sí. Mira, hasta me puso como bueno, el chavo. Pero no te enojes. Ahorita... Con el calorón ni lo siento con este calor. Chino, ¿por qué trae los ojos rojos? ¡Me acompaña! ¡Hermelinda linda! ¿Por qué Hermelinda? No, no, Hermelinda. No. Es que no se tocan, puede ser de películas, así como. ¿Qué se le ocurre? No, pues yo creo que tú serías así como. Shrek. ¿Has visto las películas de esas, las películas de ficheras? Uno así, un grandote, que se sale de malo, un quijadón, güey, así. Así, ese parece tu hijo. Ah, en Narcos parece el cochiloco. En Narcos yo soy Pablo Acosta Villarreal, ¿no? Ah, sí, parece, sí, sigue andando. Pues bienvenidos a Noticiero, muchachos. Está bien fuerte, mi donchito. ¿Quién? El Narcos, justo. Está fuerte, pero... Sí, ya van a matar a Pablo. ¡Ay, ¿por qué la platicas? ¡Ay, señor! Todo el mundo que sabe de historia sabe que ya se murió. ¡Come on, girl! Es como, ¡ay, no me cuentes que Selena murió en la película! ¡Por favor! Si ya sabemos que se murió. ¿Quién? Selena. Selena, sí. Es como decir, ¡ay, no me cuentes que Selena murió en la película! Sí, fue lo que yo dije y es lo que yo cuando estaba... Yo estaba viendo la serie de Luis Miguel y dije, ¡ay, ya sé en qué acaba! ¿En qué? Se pone gordo naranjao. Bienvenidos. Qué mancha, a noticias, señores. Hoy traigo bien hartas noticias. ¿De qué se rindo? Pues casi no termina. Si termina, esa serie acaba. Se pone gordo naranjao. Ya la vi y yo. Bancarrota, ¿no? Señores. Deprimido. Miren, no se rían tanto. ¿De qué? No, ya pues. ¿Qué pasó? Coronavirus bien y serio, ¿eh? Ay, ya, señor, no me asuste. Neta, bien serio, señores, bien. Andan queriendo hasta cancelar los juegos, los olimpiadas. No es para que. Oiga, pero ¿alguna vez históricamente los han cancelado? Dos veces solamente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero nunca por una pandemia. No. Nunca por una pandemia. Pero eso es algo extremo, pues por una guerra, no manches. Ay, yo he sufrido pandemia. ¿A usted le ha tocado pandemia? Sí, con mucho pan. ¡Ay, señor! ¡Señor! La pandemia es una epidemia global, señor. Esta es pandemia también, pues no se ponen como globos. Yo pensé que por el Panda Express. La industria, también se ha visto afectada por el coronavirus. Sí, señor. ¡Tengo los detalles también! Arrestan aquí en Estados Unidos a la hija del Mencho. La acusan de lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Les tengo todos los detalles. ¿Los United? Yes, sir. Oye, mi tuta en... Revisan los pasajeros de un crucero en Quintana Roo. También por coronavirizados. También. ¡Loro británico se escapó! Y regresó hablando español. Le tengo los detalles. También. A ver, espérate. A ver. Are you kidding me? Peti. A ver. ¿Qué? Aso really? Aso friend. Really, girl? ¿Cuál es tu noticia? Can you repeat? Sí, por, a ver, venga, aquí, sí, no es que lo escuché mal yo. Oye, pensé que dije, ya me van a engañar de que lo vendí mal. No, no, a ver. ¡Loro británico se escapó! ¡Loro británico! Y regresó, ¡hablando español! ¡Loro, loro! Oh. Señor, ¿podemos hacer una junta de consejo editorial del noticiero, por Perico, favor? ¡Perico, loro! Llamo, por favor, una junta urgente editorial del contenido de este noticiero, porque yo no puedo creer que esa noticia... O sea, ¡esa no, no es una noticia! ¡Loro, Perico, cotorro! ¡Sí, cotorro! ¿Are you kidding me, girl? ¿Sabes qué? Critícanos ahí. ¿Qué? ¡Horrimi! Sí. Pero a mí sí me está interesando. ¡Ay! Sí, ¡es un cotorrito! ¡Ay, señor! ¿Cómo uno habla español? ¡Ay, cotorro! No, no, no, no. ¿Dicen no que son inteligentes, se da? Los... es más, esa va a ser la primera. Ay, señor, en no los deportes, Agapito Padilla. Y en los espectáculos, ¿tú qué traes, pues? En los deportes, don Cheto, ya lo dijo, se podrían cancelar los Juegos Olímpicos por coronavirus. Además, Plácido Domingo reconoció acusaciones de abuso sexual. Adriel Favela dejó a su millonaria novia por guapísima actriz. Y tenemos audio de Plácido Domingo. Diciendo, ¿sí, señor? Sí, lo de la... ¿De dónde lo sacó? Me muevo. Ya la vio, me muevo, bien movida. ¿Tiene contactos con él? ¿Con Plácido? Sí. Si yo ya nos llevamos de piquete y de costilla y todo. ¿Eh? ¿A usted no lo acosaba? ¿Eh? No, a mí no. Bueno, menos mal. Bien triste, a mí no. A mí no. Además, don Cheto, Julián Figueroa no pudo mantener el rancho que le dejó su padre, Joan Sebastián, y ya lo puso a la venta. Oh. Que se cuide el Potrillo y Cristian Nodal, porque dos cantantes surgen. Uno era futbolista y el otro, papá de una famosa reggaetonera. Le tengo los detalles. ¿Cómo dos cantantes? ¿Cómo? Sí, hay dos cantantes de regional. Uno era futbolista, ahora gobernador. Y el otro, papá de una reggaetonera. Que se cuide Nodal y el Potrillo. Varias revelaciones del año. Revelación del año. Fíjate que estaba oyéndote yo, ¿verdad? Es ahí, dije yo, te oigo y digo, qué profesional eres tú. Y me da tanto gusto que seas tan profesional. Y aparte de profesional, hay una cosa que me gusta mucho de ti. Que eres una persona muy positivo. ¿Por qué, señor? Porque digo yo, mira qué positivo. Él cree que en su pedacito de tiempo le va a caber todas esas cosas. ¡Qué optimista eres! Señor, optimista. Tenemos 5 horas más de programa. ¡Ay, chiquita! ¡No fuera mi chinito! ¡Ay, señor! ¡Que me priman! A su chinito le da 5 minutos y se queda callado. ¡Ah! O sea, ¡cucaracha voladora! ¡Ya amaneció sin alas! Las noticias de... ¡Cucaracha voladora! ¡Amaneció sin alas! ¡Ahorita les digo por qué! Okay. Sí, pues, esta es una noticia, pues, ¿verdad? ¡Pajarito que iba a cantar a la casa! ¡Ya no llegó ayer! ¡Que casi se murió! Voy a empezar con la noticia. No, tiroteo en fábrica de Milwaukee. Yo quiero la del cotorro. No es un cotorro, es un loro, es la señor. Es la misma. Los dos güeyes hablan. Yo a ti te puedo decir loro o cotorro. Es lo mismo, se te fue el avión, hijo. ¡Ah! Señor. Sola, está sola. ¡Cotorra! Bueno, voy a empezar con... Irín. Ustedes están muy risueñitos. Van a ver ahorita. No estén tan risueñitos. Ay, me está asustando. Así ya. Me gustaría que empezaran los noticieros de la tele. ¡No estén tan risueñitos! Señores, la industria está en sufrir por el coronavirus. Irín, la propagación del coronavirus ya afecta a los sectores de la industria. No es afecta, ¿eh? Afectame. En todo lo que viene siendo el comercio exterior, por ese motivo hay preocupación por parte de la iniciativa privada. Fíjense que como quiera que sea, se habla ya los gobiernos del mundo diciendo que ahorita la raza anda asustadona y no anda comprando mucho. Los sectores automotriz, autopartes y otras manufacturas también están sufriendo porque hay menor flujo de insumos provenientes de China. Les voy a decir. ¿Cómo está eso? Insumos, o sea que las cosas que vienen de China están tardando, no están llegando del todo. Oiga, pero hablando de eso, don Cheto, por ejemplo, las cosas que vienen de China tienen que pasar por un proceso para que no tengan... pues bacterias y cosas así? Pues esa es buena pregunta. Yo quiero pensar que quién sabe. Que las desinfecta. ¿Cómo? Algo, Don Cheto, porque llegan. ¿Cómo que ¿cómo? A ver. ¿Cómo? Yo quiero pensar que quién sabe. ¿Qué eso qué, pues? Porque como es que iba a decir, yo quiero pensar que sí, pero luego como que mi mente dijo, ¿tú qué sabes? Dije, yo pensé que quién sabe. Me parece. Esa me gusta. Bueno, entonces, mira, un amigo mío le encargué unas cajas para los zapatos. Dije, cárgame unas cajas. Oh, no, ahorita no. Y no llegan las huellas, porque era desde cuando empezó el coronavirus, no han llegado. Van a llegar ahorita. No, y que ni lleguen. No, que ni lleguen, hijo. Las tocan mis manos. Pero es que, Don Cheto. Yo soy muy frágil. Ay, qué fragilito. Oiga, están diciendo, de hecho, que la gente que viene, usted sabe que mucha gente llega en contenedores de forma ilegal de China. ¿Sí? Dicen que podría haber más gente de la que creemos ya infectada en el país y coronavirus, justamente por la gente que llega ilegal en los contenedores. Ahí llega la lombi. Sí. Ay, no diga eso. No, llegan más allá arriba, no por si aros, allá arriba. No, yo no sé. Si yo me coronaviruseo, no, Pérez. Yo les voy a decir la verdad. No, mejor ni venga, nos llama nomás. No, yo voy a venir. No, nos manda WhatsApp. Voy a venir con la fresca mañana. Chifli, chifli. Y usted dice, ay, Don Chetito, y yo. Salúdeme de vez. Ay, ¿cómo están? Y yo, ay, ahí, sus besotes, güeyes. Yo solo no me voy. Ay, la verdad, muere la raya conmigo, guangos. ¿Qué le pasa? Nomás quisieron lo bueno de mí. Las buenas y las malas. Señores, ahora que resulta que un crucero, allá en Quintana Roo, que les dicen, ay, Mercena, ¿dónde van, pues? ¿Para acá no vengan? ¿Cómo le dijeron? ¿Dónde van, pues? La secretaria de salud de Quintana Roo informó que el crucero MC Meraviglia está en el muelle. ¡En el muelle ensambla! Igualito. ¡Canta igual que no, ya! ¡Otro señor! A ver. No me sé. Voy a cerrar los ojos. Sol en el olvido. ¡Sol en el olvido! ¡Sola! ¡Sola! ¡No manches! Ahora cáigase. Cáigase del escenario. Bueno, ese iba para allá. Y que, ¿verdad? Iba para allá y... ¿A dónde? Para Quintana Roo. Ah. Y que los dicen, no, aquí espérense, no van a venir para acá. Esta embarcación se encuentra en el muelle Punta Langosta de Cozumel. Ningún pasajero lo han dejado bajar. Personal de sanidad internacional inicia el protocolo de investigación en sitio. No vaya a ser la de malas que alguien ande allí, ¿verdad? Como que era con la coronavirusazo allí. Esta embarcación iba a llegar a las Islas Caimán allá en Jamaica. Y iban bien campantes. Ellos, ¡ay, van a llegar a Jamaica! Y ya estaban hasta cantando canciones de Bob Marley. Y que me le dicen los de jamaiquinos, ¡no vengan para acá! Y no los dejaron. Y dijeron, bueno, vamos para México y también que me los paran. ¡Para acá tampoco! Y ahora están allí varados. ¿Dónde van a ir? Pues es lo que están viendo. Ahorita van a checar persona por persona, a ver si no entra algún sintomía ahí para darle luz verde y si los dejan. Le dijeron entrar aquí, Jamaica. Ah, Jamaica. Tin, tirin, tirin. Ay, la traes bien perrona. La chica Ferrari. Esta se es bien fácil de risa. Mírala. Ni se rió. Ni la escuchó. Es que no entendió mi chiste. Se queda con sus ojitos de Chito Panda. Así. Del cero al... Los ojitos de Chito Panda. Como de Chito Panda. Tu hija. Ay, échate una maromita. Bueno, así está la cosa, homi. Oye, tú ya es bien tarde. No, tú, pues se la aventó. Sé breve. Siga cantando esos roles de Maná, oiga. Jessica Joana Oseguera González, más conocida como hija del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, señor, y líder del poderoso cartel Jalisco Nueva Generación, fue detenida ayer miércoles aquí en Estados Unidos, precisamente. Esto se acaba de revelar. ¿Qué edad? No sé precisamente qué. Deberías. Señor, pues esta es la nota que se está manejando. Muchas cosas no se han revelado porque se está manejando esto con pincitas. Jessica Joana ha sido mencionada como propietaria de una de las empresas fichadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Y se trata de una marca de tequila llamada Once Black. Y se alega que ella se preparaba para exportar esta bebida a Estados Unidos y Europa cuando congelaron pues sus cuentas y todo eso. Además de Once Black, Don Cheto, también varias empresas han sido ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos, más de 100 sucursales en Jalisco. Pero ahorita lo que está sacando mucho de onda, Don Cheto, que fue arrestada el día de ayer, el mismo día que su hermano, el Menchito, pues fue presentado ahí ante un tribunal. Entonces, esperan. Sí, él está aquí en Estados Unidos. Pero de hecho, la jueza a su hermano le va a dictaminar otra fecha para que se vuelva a presentar, pero muchos tienen miedo aquí, precisamente en Estados Unidos, imagínense la ironía de la vida, de que se pueda fugar. Entonces, ¿ella es qué con el Mencho, según? Es la hija. Entonces sería como hermana el segundo, del hermana del Menchito. Y bueno, hasta ahorita se está manejando con pisitas porque no están revelando mucha información, pero me imagino que durante pasen los días, pues vamos a saber más sobre esto, pero es confirmada que fue detenida. Ahora sí, señores, la noticia que estamos esperando todos. ¡Cotorro! ¡Cotorro, vuela! Se va y regresa hablando español. ¡Correcto! Amo, chino. Bienvenido, chino. Su nombre, Nigel, es un loro africano. Pues Nigel, en español. Nigel. Nigel, hombre. Si fuera mexicano, le decimos Nigel, pero... Pues era mexicano, ya hablaba español, ¿no viste? No. Nigel. Bueno, este loro, que hablaba perfectamente inglés, señores. Bueno, no perfectamente, pero todas sus palabras las decía bien. Incluso tenía acento británico. Ay, estaba muy feliz cuando desapareció hace 4 años de su dueño, su casa en Torrance, California. Se va el lorito y después de 4 años regresa. El dueño muy contento. Llegó Nigel. Llegó Nigel, ya lo tenía. Y de repente un día en la mañana, ¡buenos días, perro! Hablaba bueno, español ya. Ya hablaba español y dijo, ¿qué dijiste? ¡Buenos días, perro! Entonces le causó gracia al dueño. ¿Así dijo, buenos días, perro? Sí, o sea, decía buenos días y repetía muchas palabras buenos en español. Días, buenos días. ¡Perro, buenos días! Y decía, ¡qué bonito, yo quiero! ¿De dónde aprendió español? Se fue, cayó una casa hispana. Eso es lo que pasó. Sí, dice algo así, como, ¡ay, viene el paletero, viene el lotero! O algo así, sí, ¿verdad? ¡Perro, el lotero! ¡Por Bueno, pues le voy a contar la historia de Nigel, que después de que se fue hace 4 años de su casa, cayó con la familia Smith, una familia Hernández Smith, que es una familia mexicoamericanos. Y los agarró, lo adoptaron, lo tenían bien a gusto por 4 años. Y el pajarito, el loro, empezó a hablar español. Incluso sabía el nombre de los decía Jerry, decía Cosmo, que eran los nombres de los perros que tenía la familia. Ya se sabían los nombres. Muy. No, es que era. Si hubiera caído a la casa. ¡Jambalaya! Bien perrón allí. ¿Qué le hubiera enseñado usted? Coronación anda bien marihuano. Bueno, el detalle de todo esto es que después a la familia mexicana se le escapó por otra vez. Entonces llegó, lo encontraron, lo llevaron a un lugar donde hay un veterinario y el veterinario pudo checar que este traía un microchip y por eso se lo regresaron a su dueño original. Pero al ver que el loro, ya la otra familia estaba triste porque también lo estaban buscando, se los decidió regalar a la familia. Sí, aparte por traicionero, yo tan solo era... ¡Ay, señor! La neta, sí. Pero es un animalito. ¿Para qué te fuiste? ¿Quieres andar allá? ¡Órale, vete! Noticias del mundo animal, aquí en Don Cheto Alay. Se me hace muy cute. ¡Ay, señor, por favor! Sí. Es que el chino no siempre nos ha dado una cara... como de un vato rudo, pero sé que detrás de esa fachada, de esa fache, hay un hombre con corazón. El abuelito de la familia está contento porque era el que lo cuidaba. Sí. Y le enseñó a decir frases en español. No más, qué bueno. ¿Qué le pasó? Yo la verdad, yo no creo que ese tipo de noticias debería de ir. Esta es la línea que él debe seguir. Sí, esta línea sí. Sí, porque se me hace que ahí demuestras que dentro de ese cuerpo así... hecho como a cincel. ¿A cincel? Un corazón ahí, como que, ¿verdad? Un corazón de niño, un corazón que quiere ser amado. ¿Un corazón de niño que quieres? No creo, señor. Ese cuerpo que tienes como hecho a... hecho a pura operación, por ejemplo, sí. No. Muy ejercicio. Bonito. Bienvenido a tu capa, chino. Las noticias que yo... Las noticias que uno, señor. Dejamos las noticias que uno. Don Cheto. Usted es como Don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Señora Gafito Padilla, ayer hubo jornada de Champions League. También la hazaña de Nahuel Guzmán. En la América, como decíamos en el barrio, le sudó. Tito Padilla, estás en vivo. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Exactamente, compañero, el día de ayer exhibieron a los equipos mexicanos para que no se sigan burlando que cuánto ganas, que dónde juegas, que qué infraestructura tienes. Bueno, pues el día de ayer a nada, Alianza. Estuvo a nada de dejar fuera a una de las plantillas más caras del fútbol mexicano, o sea, Tigres. Si no es que viene el señor Patón, a decir que no con la cabeza. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo en el minuto 94, tiempo corrido, compañero! Salvó todo. Salvó la explosión del volcán. Dicen unos que hubiesen de haber corrido a Tuca. No, Tuca ahí es el que manda más, ahí es el que no hay problema. 4-2, 5-4 en el global, y con esto pasan. Por otro lado, bueno, pues a nada también, a nada. Los cremas estuvieron, bueno, un par de cremas, porque los dos son los cremas. Águilas del América en el Estadio Azteca perdía 1-0 por ahí con Comunicaciones. Viene el empate, se van a penales, y bueno, pues perfección del América. 5-3 en penales, compañero, y con esto también, ay, la libran, se pasan, se van, siguen a la siguiente ronda. Partido para el día de hoy, que será, según nosotros, Don Cheto, pensábamos que iba a ser el más parejo, pues el día de ayer nos demostraron, nos cerraron la boca los de Centroamérica. Hoy va perdiendo el LFC ante los Leones, 2-0, 7:00 p.m, tiempo de Los Ángeles. Se lo repite usted, Don Cheto, hora de Long Beach, 7:00 p.m, hora de Long Beach. Así arrancará este partido acá en el lado de Los Ángeles. ¿Qué le parece, compañero? Don Chito, lo acabo de ver en la portada de Al Día. Yo allá salí. En el periódico de Guanajuato. A tomar fotos ahí, bonita. Ya me lo mandó. No, está bien, pues, entonces cuando yo hago los deportes, no se preocupen, está bien. ¿Y por qué salió? Salí porque, pues, nomás por chulo. Salió con la camiseta verde de León. Con la camiseta, sí, pues, y todo allí. Ya ves, el fiel es un orgullo. Oye, Tito, ¿va a ganar León ahora o cómo ves tú? Compañero, pienso que ventana, León, ¿no? Tiene que finiquitar bien, ¿eh? Tiene que arrancar y tiene que demostrar si es que quiere llegar a ganar la Conca Champions y representar a toda la CONCACAF en el Mundial de Clubes. Tiene que hacer las cosas, porque la verdad tiene un buen rival enfrente, no estará Mena, según esto, no estará Mena, pero bueno, pues con lo que lleve el ventaja. Acordémonos, compañero, el gol de visitante cuenta, ¿ok? El gol de visitante cuenta, y si es que fuese posible que en los primeros 15, 20 minutos el León logre meter un gol, obligaría a los de Carlito Bell y compañía a anotar 4. ¿Qué le parece? Vamos a hablar de la Champions League, Topadilla. Ayer hubo partidos el día de ayer, señores. El Real Madrid contra el Manchester City, ¿lo vieron? Yo sí lo vi poquito. Gracias. Compañero, venía perdiendo el Manchester City 1-0, y después Gabriel Jesús y el señor Kevin De Bruyne, la verdad que le dan la voltereta. Sí, yo pienso que ya aprendieron los de la América, miraron cómo lo tiró Kevin De Bruyne, le dijeron en la tarde, vamos a hacer eso, con todo, y 2-1, le gana al Manchester, pero la sorpresa, ¿usted piensa que es sorpresa el Lyon que le gana a la Juventus, no, compañero? Un poco sí, Tito Padilla, un poco sí, para mí sí es sorpresa. ¿Serán todos esos problemas que trae CR7 en la cabeza, que sí, que no me dan, que no me reconocen? No, es que en realidad trae un cuadrazo el la Juve trae un cuadrazazo. No le jayo yo, equipazo. Por ahí, pues vamos a ver qué le pasa, pero como se dice, 1-0. Oye, compañero, volviéndolo de el gol de Nahuel, me hizo recordar aquel gol que casi me hizo llorar en aquellos tiempos de el finalito Miguel Calero, que nos mandó, que nos quitó la final a Chivas con un gol de cabeza, ¿recuerdas? Sí, cómo no, Tito Padilla, 2006, épico, 2006, épico. 2006, épico, épico, ¿eh? No les quiero mover la herida a los de la América, ¿verdad? Digo, a los de Cruz Azul, con Moisés Muñoz, ¿verdad? No, ¿para qué le negamos? ¿Para qué? No, pues ese todavía tuvo más. Bueno, es igual, del mismo calibre. ¿Qué? Oye, Tito Padilla, pues así está la cosa en la Champions League. Le dieron una sorpresa ahí al Juventus porque no esperaban que sí fuera a perder contra el Lyon, que tiene muchos muchachos muy, muy, muy buenos, y estuvieron hasta haciendo túneles allí el José Nahuar y algunos otros, haciéndole túneles allí a los mediocampistas y a los delanteros de tanto millonada que tiene la Juventus. ¿Qué más, hijo? Pues resulta que está a nada, compañero, de que por una pandemia se clausuren los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se han clausurado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero por una pandemia nunca será la primera vez, está nada. Ya se canceló lo que son las eliminaciones de box para marzo, ya dijeron que no se van a llevar a cabo, y bueno, pues en este momento acaba de decir un comunicado que si en dado caso para mayo, escuche bien, compañero, para mayo 2020 no está controlado el coronavirus, no hay Juegos Olímpicos, dicen las autoridades de Tokio. ¿Qué le parece? Esto va para largo. Yo pienso que sí los van a cancelar por completo, Don Cheto. No, pues... ¿Sería ahí la primera vez, bebé? Sí, no, no. Yo pienso que sí pasa. ¿Cómo dice el chino? ¡No hay! ¡No hay chancho! A ver. ¿Hubo guerra cuando se enojó que le dije no va a haber guerra? No. A ver, yo nada más quiero comentar algo, don Cheto. Usted sabe que el segundo proveedor de deportistas o de atletas más importante en el mundo es China. Claro. Si la delegación china no va a los Juegos Olímpicos, prácticamente es imposible que se lleven a cabo. No. Y si el foco de infección más grande está en China, yo creo que no hace falta hacer mucha matemática para saber que es casi un hecho que los Juegos Olímpicos de Tokio no se van a llevar a cabo este año. No vayan, sirve que es la primera vez que México se trae muchas medallas. Chino, estamos hablando de seres humanos, hijo. Estamos hablando de que, lo dice bien Zahid, son vecinos, o sea, por ahí puede llegar. O sea, es mejor el ser humano que el deportista, chino. Acordémonos, hijo, por favor, hoy sí voy a estar en contra de ti, ¿eh? La verdad. Cotorre, hombre, relájate, pero sí que no vayan. Bueno, acordemos que se llevarían a cabo de entre el 24 y el 9 de agosto, don Cheto, así que ya es un hecho, ya lo pusieron, ya el comunicado está puesto, si para mayo no está controlado, que no, usted mismo lo dijo que te ocupaban, ¿cuánto? 90 días, compañero, para un... 6 meses, ¿quién sabe cuánto? Para una vez, si tiene una vacuna. Pero creo que hasta julio va a estar la vacuna, entonces, don Cheto, yo creo que no. Y quién sabe, está hasta julio, también van a estar checando y cheque. Ay, está bien cañón eso, porque esos juegos son cada 4 años. Tú como deportista... Ajá. Esperarte. ¿Te preparaste? 4 ya te hiciste vieja. Sí, pero todo, no lo hacen por el deporte, no, sí lo hacen por toda la población y todo lo que... No, ahora, compañero, don Cheto, imagínese si cada día, no sé si nos escondan las cifras, que a lo mejor sí, pero cada día se está dando a conocer que entre más va creciendo esto, o sea, que esto, en vez de disminuir para mayo, va a aumentar los afectados, va a aumentar, desgraciadamente, pienso, los muertos por el coronavirus, o sea, es un hecho, ya lo dijo Zahid, pienso que será un hecho que no habrá Juegos Olímpicos, ¿eh? Ay, agapo. Gracias, pues, Tito, da tu revis. Compañero, Tito Padilla 74, todos sus espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártanla, y pues les agradezco que le den like a las páginas. Yo me voy, me borro, me espero, me desaparezco, ¿quién dijo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Al regresar, señor Plácido Domingo reconoció acusaciones de abuso sexual. Adriel Favela dejó a su millonaria novia por guapísima actriz. Julián Figueroa mandó ya vender el rancho de su padre por inseguridad y porque no lo puede mantener. Y que se sorprenda Alejandro Fernández y Cristian Nodal porque se lanzan dos nuevos en la música, don Cheto. Los tiene que oír aquí, al regreso. ¡Ay, qué emoción! Don Cheto. Siéntese, señora, porque ya llegó Zahid con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Saludos a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este jueves de Perdernos el Asco. ¿Cómo está mi gordo, chiquito, papada rapapalauteante? Ahí ando más o menos, hijo. ¿Por qué, mi chiquito pichón? ¿Cómo le fue ayer a la grabación de Tengo Talent? Muy bien, salieron 2, 3 ahí, muy buenos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo está mi comadre Chiques? Chiques, muy bien. ¿Y mi comadre Ana Bárbara? Muy bien, pues ya ves, ahí ando. ¿Y mi bebecito Luis Coronel, dientes de chilo? Ay, tan chulo, mi Luis. Ay, los quiero mucho. Y por mi compa Pepe, no, preguntate. No, porque a mi compa Pepe lo vio diario. Bueno. A los demás no. Oiga, don Cheto, vamos a iniciar con Plácido Domingo. Y es que sí, tras varios meses de reflexión y varios años de ser señalado con más de 20 casos de abuso sexual en su contra. Híjole. Plácido Domingo, ¿sí? El español, cantante de ópera Plácido Domingo, reconoció ya todos los cargos y todas las denuncias como parte de su responsabilidad. Claro que sí. Tenemos el audio donde Plácido Domingo reconoce que sí fue cierto, no lo de lo que se le acusa sobre los abusos sexuales. Tenemos el audio. Adelante. Sí, fui. No, señor, no, ¿eh? Le manchó, no quiera, por favor, manchar. ¡Te daba algo más! Ética profesional. Voy a decir y voy a leer. ¡Acepta! ¡Sí, juí! ¡Sí, juí! ¡Ay! ¿No? Perdón, digo. Después, ¿qué credibilidad van a tener mis audios? Estuvo muy bonito, señor. A mí sí me gustó. Se me queda viendo como, ¿a poco trae audio? Ay, ¿yo dónde voy a traer audios, hijo? Ay, bueno, él dijo, me tomé un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones, dijo el tenor de 79 años, y aceptó haberlas besado, agarrado, toqueteado y acariciado a la fuerza en incidentes ocurridos sobre todo en la década de los 80, don Cheto. Hay que decirlo, que la polémica está grande porque él iba a pertenecer ahora sí que a la temporada de ópera de Los Ángeles desde el año pasado. No lo habían quitado del cartel de 2020 porque era una persona muy esperada. Hay un público latino que lo conoce. Plácido Domingo prácticamente es mexicano, don Cheto. Es parte de nuestra cultura de todos los días. Ha estado mucho tiempo en México. Y bueno, pues el hecho de que haya aceptado esto prácticamente va a catapultar la carrera para que vean que los errores de algún día regresan, don Cheto. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que él haya admitido porque le remordió la conciencia o porque hay pruebas que a lo mejor puede afectarle y mejor dijo, ¿pa' qué me quemo? Que ya lo cacharon, dijo, ni mejor digo. Pero si está en los 80. La cuestión es que todas las acusaciones por lo general son de la época de los 80 y de los 90. Mm. O sea que, pero también ojo con esto, no podemos compadecernos de una situación como esta. Si el día de hoy el señor Bill Cosby está en la cárcel y el señor Harvey Weinstein acaba de ser señalado culpable de 2 de las 5 acusaciones que pesan parejo. Todos coludos o todos rabones. Vamos a ver qué pasa con el señor Plácido Domingo, a ver cómo reaccionan las autoridades, sobre todo españolas en este caso, si solamente le ponen alguna sanción administrativa o si realmente podría llegar el señor a pasar sus últimos años de vida, porque 79 no son 15, al fresco bote. Oye, entonces ya no va a estar aquí en... Ya cancelado definitivamente en la Filarmónica de Los Ángeles, en la temporada de ópera, ya no va a estar. Yo había comprado mis boletos. ¡Ay, qué mentiroso, por favor! ¡Ay, gatito! ¡Si no, mi tú vas a ir a ver a Karin León! ¡Correcto! ¡La verdad! Oiga, por otro lado, don Cheto, Adriel Favela dejó a su millonaria novia por guapísima actriz. Ya habíamos comentado que habían cortado, lo dijimos aquí en el programa, se rumoraba que andaba con su bailarina, la que estaba ahí ahora sí que moviendo el bote con él. Ya está confirmado que con la actriz que anda, es con la actriz Kimberly Dos Ramos, que también fue su coparticipante. Ella era está muy guapa, la verdad, dentro de Mira Quién Baila, pero ya están saliendo y conociéndose. Casualmente, todo ocurrió mientras entró al reality cuando todavía andaba con Estíbaliz, su exnovia, don Cheto. Estíbaliz, qué nombre, Liris. Oiga, Kimberly Dos Ramos, deja ver quién es esta. Ay, ya está, se ve que ya granzona para él, ¿no? No, don Cheto, ¿no? Si usted ve a Kimberly Dos Ramos en persona, don Cheto, de hecho, Laguna y Patos, ¿eh? Creo que una vez fue a Tengo Talento. De hecho, es una morra muy agradable. Sí, de hecho, fue de jurado VIP con nosotros. Sí, acuerdo yo. Muy, muy sencilla, muy chida, me cayó muy bien, de hecho. Sí, yo no me remember. Sí, está muy guapa, la verdad, sí. No, sí está guapa, está güerota, ¿eh? Sí. Ah, no, pues sí. ¿Quién anda? Ahora ya tiene chiquillos, ¿o no? No. ¿Adriel Favela? Sí. Mierda, mi compadre, ahorita en este momento. Oigan, usted sabe que dentro de la herencia que dejó el príncipe del jaripeo, el rey de Juliantla, el señor Joan Sebastián, don Cheto, pues fue uno de su rancho favorito en Juliantla, Guerrero, don Cheto. Un rancho valuado en más de 10 millones de dólares. Se lo dejó a su hijo Juliancito. Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia. Primero había dicho él hace algunos días que no tenía dinero para mantenerlo, que ese rancho generaba de gastos diarios lo que usted no se puede ni imaginar. Oh, sí me lo imagino. Nada más de trabajadores, de ahora sí que mantenimiento, limpieza, etcétera, era un perro dineral. Como él no trabaja, ¿qué? Un perro dineral. Como él no trabaja y como él no tiene un ingreso más que el que mami y papi dan, porque él así que digas un trabajo del diario, no tiene. Pues bueno, ya confirmó Maribel Guardia que sí lo va a vender, aunque ella dice que por la inseguridad, escuchemos lo que dijo su exnovia Maribel. Lo que pasa es que esa zona está muy peligrosa. Julián ya decidió hace mucho tiempo no ir más a ese rancho que tanto cariño le tiene, pero prefiere ya no ir porque han estado asaltando diversas casas de la zona. Ya ni modo, ese tema de quiero mucho, qué lindo el rancho, pero no se disfruta así. La verdad es que los recuerdos se quedan en el corazón y mientras estás vivo la gente no muere nunca. Y tengo la ilusión, por ejemplo, ahora que estoy en Mérida, que es una de las ciudades más seguras del mundo, salió como una de las más, si no la más, de América Latina, la número uno. A todos nos preocupa el tema de la seguridad, sobre todo porque los artistas estamos muy indefensos. Andamos en carretera en la madrugada y eso es un tema pues que no hay manera de protegerse. Solo Dios y a pedirle a Dios que nos proteja. Por así está muy cañón la situación, don Cheto. 33 millones de pesos cuesta, don Cheto, para ser más puntual en la información. ¿El rancho? El 33 millones de pesos, que son más o menos casi 2 millones de dólares. Entonces, sí es un rancho de muchas, muchas hectáreas, es el rancho más grande de Juliantla, entonces, no sea exagerado, ¿no? Que habéis dicho que 10 millones, ¿no? Que 10, ahora sales que 2. Corroboré la información, yo acepto cuando cometo un error y lo digo. ¡Tú dijiste 10! ¡Un loro! ¡Carlada, yo te qué! O sea, por controle favor, esto, señor, controle esto, se le va a salir, ¿eh? Se le va a salir. ¡Níquel! ¡Níquel! Síganme en mis redes sociales, arroba así soy Said. Más adelante le pongo el audio, Don Cheto, de Cuauhtémoc Blanco. Era futbolista, era ídolo nacional, se convirtió en payaso, luego en político, ahora quiere ser cantante y lo tiene que escuchar. Sí, soy Said. ¿Por qué tocas a Don Cheto? Sí, soy Said, hasta en TikTok, en Snapchat, en Twitter. ¡Oh! ¡Grande! ¡Ay! Cheto al aire en vivo, feliz jueves, y todos los jueves tenemos a nuestro queridísimo. Para que vean que estamos en vivo. Pegadazo, para que vean que estamos en vivo. Una cachetada que también. Acabo de subir la imagen donde el chino parece entre Godínez y el Chavo. Sí, sois ahí en las historias. Está bien aquí, hombre, ya sabe el aire aquí que se descompone. Pero bueno, hablemos de algo importante. Cosas serias e importantes. Fíjate que yo siempre he tenido una cosa cuando la gente dice, cerremos ciclos, que cerremos. Yo digo, ¿cómo puedes cerrar un ciclo todo? Es difícil, señor. Ay, ¿qué dijiste? A ver. Yo junto a ti, ni una coca abro así. ¡Ay, qué fuerte! Le voy a dar la bienvenida mejor a alguien que sabe mucho él. Ay, sus pláticas me gustan a mí tanto. Yo las estoy anotando. Sí, eres motivador, conferencista, escritor y buen amigo. Elio Herrera, ¿cómo estamos, Elio? Mi queridísimo Don Cheto, familia, ¿cómo están allá en la Unión Americana? ¿Cómo les va la vida? Muy bien, ahí andamos, sacando la puerca al agua, mi querido Elio Herrera. Me parece maravilloso. Oiga, Don Cheto, ya lo vi por ahí, que anda anunciadota allá en la Feria de Irapuato, allá lo voy a ver, ¿verdad? Ahí andamos viendo, a ver si vamos, sí. Hombre, me parece maravilloso. Ahora sí que hasta que se me va a hacer estar en la misma tarima con usted. No, hombre, va a ver, pero Dios. Espérate, porque acá como que se anda rajando. No, me ando rajando. Si es que sí voy, es que todo está dicho que sí, pero había una pequeña cláusula de grabación. Entonces, si me toca grabar, se me va a complicar. No, le tengo talento. ¿Entiendes? Pero bueno, pero todo apunta que sí. Oiga, Helios, cerrar ciclos, eso, pues abrir, cerrar círculos, yo siempre digo que como, que es muy difícil, Helios. Es muy difícil, Don Cheto, pero es muy necesario. Vaya, fíjese usted que la naturaleza funciona por ciclos. Desde el ciclo que le da la vuelta el planeta al Sol, que es un ciclo, tarda 360 y tantos días en darle la vuelta al Sol, pero pues hay que terminar un año para empezar el otro. Desde esto hasta el ciclo de la vida, que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos emancipamos y luego nos morimos. Y entonces todo en la vida, toda la naturaleza nos provee, nos prepara en ciclos. La gestación es un ciclo, el embarazo es otro ciclo, la niñez es un ciclo, la preadolescencia, luego viene la adolescencia, en fin. El ser humano se dice que más o menos cada 7 años estamos cerrando ciclos, estamos avanzando en etapas de nuestro desarrollo como personas, como seres humanos. Imagínese usted, Don Cheto, familia, si así está diseñado el universo, si así está diseñada nuestra naturaleza básica, pues esto también aplica, por supuesto, en los negocios y también aplica, por supuesto, con los amigos, también aplica con la pareja y aplica en todo. Hay ciclos, ciclos que hay que desarrollar, crecer, disfrutar, pero después, pues a lo mejor se terminan y hay que bien terminarlos, porque si los mal terminamos, el siguiente ciclo no puede abrir, no puede florecer la siguiente flor, la siguiente manifestación, si dejamos todavía pendientes en el tintero las cosas que no hemos terminado de cerrar, Don Cheto. Oiga, Helios tiene mucha razón en eso, si pensás, el cosmos así se rige por esa ley de cerrar y abrir ciclos. ¿Usted cómo podemos hacer, Helios? Pues mire, Don Cheto, tendríamos que empezar, uno por entenderlo, entender que es parte normal, entender que no todo es para siempre. Es más, Don Cheto, muy pocas cosas son para siempre, casi que nada es para siempre. Para siempre ni el pelo, para siempre ni la salud, para siempre, pues ni la vida misma es para siempre, Don Cheto. Entonces, una vez que ya tengo que cerrar un ciclo, a lo mejor con una pareja, a lo mejor con un empleo, a lo mejor con una con un proyecto, pues número uno, entender que se cierra el ciclo, bendigo el ciclo, agradezco el ciclo, y número uno, recuerdo todo lo bueno que me dejó este ciclo. Recuerdo y bendigo las cosas que sí hubo, y entonces identifico cómo este ciclo, esta pareja, este empleo, este amigo, pues me hizo crecer. Gracias por llegar a mi vida, qué bueno que estuviste, y recuerdo todo lo bueno. Número dos, pues perdono. Perdono todo lo que no hubo, perdono todo lo que dolió, perdono todo lo que lastimó, perdono todo lo que no necesariamente estuvo como a mí me hubiera gustado que estuviera, ¿no? Perdonar es liberar, don Cheto. Familia, les recuerdo que el que perdona, el perdón es como cuando tú andas cargando una maleta con 25 kilos de piedras o desde la espalda y te la quitas, eso es perdonar. El perdón es para nosotros mismos, el perdón es para liberar, para dejar de cargar cargas, o sea, lo tarugo. Entonces, uno, recuerdo lo bueno, bendigo lo bueno. Dos, perdono lo malo. Tres, don Cheto, familia, acepto que existen cosas pues que están fuera de nuestro control, que esto ya terminó, que esto ya hay que bendecirlo, que esto ya se acabó, acepto, y por supuesto, suelto, libero, dejo ir, dejo fluir. A mí me da mucha, ¿cómo decirlo? Pues mucha tristeza cuando veo parejas que se separan, don Cheto, y que durante 20 años se amaban y se juraban amor eterno y se procuraban, y dos semanas después de que se separaron ya se mientan la madre, ya se odian, ya se mandan matar, ya se mandan pelear, pues si somos almas que vibramos juntos. Lo mismo pasa con las relaciones de trabajo o con los empleos. A ver, 20 años he trabajado yo en este proyecto, le di mi vida, y de un día para otro, pues ahora ya hasta me caen gordos, híjole. Soltemos, digamos, y entendamos que, don Cheto, y con esto termino, llegamos a este mundo a crecer, a expandirnos, a ser mejores almas, a vibrar más elevado. Las personas, los proyectos que nos encontramos en el camino, pues están ahí para enseñarnos cosas, para aprender cosas. Algunos nos enseñan las buenas, otros nos enseñan las malas, pero todos aportan a nuestra existencia, a nuestra alma. Ese aprendizaje lo bendigo, ese aprendizaje es con el que me quedo. Y luego, pues simplemente sigo vibrando, sigo siendo feliz y sigo tratando de aportar a los demás. Que un poquito a eso venimos, don Cheto, familia. 100%, pues ahí está, que cuatro puntos importantísimos para saber cerrar ciclos. Recordar, perdonar, aceptar y soltar. Esto nos va a ayudar mucho. Vivimos en algunas cosas pasadas que todavía nos siguen doliendo, que todavía queremos que hubiesen sido de otra manera. Y son cosas que están ahí haciendo espacio, ¿verdad? Cosas viejas que están haciendo espacio en nuestra cajita de vida que tenemos. Y por estar ahí haciendo espacio, no dejamos meter cosas nuevas y que probablemente, y lo más seguro es que sean, mejores que las que están allí. Helios, un abrazo grande y pues sus redes sociales, mi querido Helios Herrera. Bendiciones, mi gente, con mucho gusto en Twitter, en Instagram, en Facebook y en web, Helios Herrera. Helios escribe con H y Herrera también. En Don Cheto al aire. Ay, agárrese, Don Cheto, y usted también que nos está escuchando, porque regresa la abogada de inmigración aquí en vivo en Don Cheto al aire. A ver, si usted no, tiene... No vaya a empezar con sus frases. No, claro que cursis. Sí. Por eso le estoy anticipando a Don Cheto para que haga ahí su listita de frases perronas. Ahora no le voy a decir cosas. No, ¿por qué no? Dele, nos emociona ahí. A todos. Johnny. 818-520-1055 es el número que usted puede marcar para hacer sus preguntas de inmigración, o también el 1-866-446-6653. Regresamos con Aguas con la Migra. ¡Ya llegó, señores, la abogada Nancy Guarderas! ¡Abogada! ¡Perfecto! Encantada de estar aquí en cabina. ¡Qué lindo! Para sus preguntas para la abogada, llamen ya al 818-520-1055. Un abracito, Don Cheto, de bienvenida o algo. Una frase sí, chica. Ay, no, no voy a decir ni frase. Sí, diga. Ay, Don Cheto, por favor. Abracito. Ay, se fue como gato a bofe. Menos mal que le rogamos mucho al viejón, ¿eh? Ay, Don Cheto, la va a rotronar. Don Cheto, estamos perdiendo tiempo con preguntas. Mire, por ejemplo, yo tengo una aquí que dice... Espérate. Abogada, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, Don Cheto. Muy bien. Es que es más importante. Dice, pregúntele por favor a la abogada. Cuando deportan a alguien, la familia se puede quedar con las pertenencias del deportado como casa, automóviles, o lo confisca todo migración. A ver, espérate. A Chino. Muy buena pregunta, te la mandaron por WhatsApp. Pero hay una cosa antes que conteste, abogada. Una gran pregunta, Chino, de verdad. Vamos a la plaza. Gracias. Pero, uno, siento que tú no te gusta que yo le diga cosas porque Lolo, te fuiste a la pregunta cuando había un preámbulo. Sí, activo, todavía no, estamos con ya. Abogada, esta pregunta. O sea, mire, el Chino, cuando él no llama la atención, se llama, ya quiere. Afuera, sí. Cobloqui. Sí. Cobloqui. Cobloqui. Señor. ¡Ay! Cobloqui, Cobloqui. No puede decir eso. Mira, ya se va a caer toda la abogada. Yo no dije la palabra completa, dije Cobloqui. No, pero es que si no se dice. No, se entiende. No la dijera bien a mí. Sí, yo no. Eres Cobloqui, compa. No, señor. Es un Cobloqui. Cobloqui. ¿Por qué no le...? Mira, ya te sonó la alarma del Cobloqui. No, está bien, nomás quiero que entiendas que eres Cobloqui. Está bien, pues. Ay, no. ¿Por qué no? ¿Puedes saber qué significa eso? No, le digo. No. Que se y hablemos de eso, Zahid. Abogada, si a mí me deportan. Sí. Ya, podemos irse. Mejor dígale sí, Block. Mejor sí, Block, está más bonito. No lo pronuncié perfecto. Sí, Blocking. I could get away with it. Porque nomás dije Cobloqui. Cobloqui, es como un bloqui con co. Cobloqui. Abogada, si a mí me deportan. Ay, no. Y yo vivo solo en un chinchero, güey. La migra no se mete con mis pertenencias, mi carro, mi cama, mi DVD, mi tele, nada, ¿verdad? Nada de eso, no. No es, ellos solo quieren, te quieren a ti, el cuerpo, y si no debes de estar aquí, te van a poner en procedimientos o te piden firmar la salida voluntaria. Pero ahí se quedan para los familiares o las amistades, las cositas. Okay. Abogada, ¿podemos ir a las líneas de teléfono? Claro, lista. Dan a ver los números, hijo. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Vamos a líneas telefónicas entonces. Ahí está Gisela de Pacoima. Esta Gisela siempre habla. ¿Cómo estamos, Gisela? Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo estás, hija? Bienvenida. Tu pregunta para la abogada. Es que, mire, ya estoy confundida. Ella había dicho de eso del medical de emergencia, y ahorita, o sea, que ya entró otra ley de que sí afecta. Pero ayer un abogado decía que sí afectaba y hablaba hasta de una multa en el medical de emergencia nada más. Entonces yo estoy en esa duda. ¿Afecta o no afecta? No afecta. 100% estoy segura que el medical de emergencia no afecta, no es parte del análisis de la carga pública, la nueva que pasó ayer. Solamente si es el medical de no emergencia, esa sí cuenta contra el inmigrante. Entonces no te preocupes. ¿Cuál es la no emergencia? Bueno, si no. De emergencia es si alguien tiene, alguien puede tener la tarjetita del medical solo de emergencia por si acaso tiene un accidente. O sea que no necesariamente la usen, pues. Sí, no es para así chequeos médicos, las vacunas, cosas así, es regular. Okay. Y muchas de las personas no califican para ese beneficio, si son inmigrantes y no tienen estatus. O sea que no hay tanta. La verdad es que no hay tanta gente que está afectado. Exactamente. Ahora, Medical y Medicare, ¿es lo mismo? Es lo mismo, mismo y diferente. El Medicare es al nivel federal. Ellos pagan fondos para esta aseguranza. El Medical es California. Al nivel estatal. Y cada estado, vamos a decir, Connecticut es Medicare. Con, ¿verdad? O Florida. Entonces le agregan Mediful. Cal. Entonces, ¿todos afectan igual? Mediful. Si es regular, si reciben fondos directamente solamente del estado y no hay ningún fondo federal, no te va a afectar en nada. Hay que investigar eso. Sí, el único que te afecta si los beneficios son en efectivo, no importa si es estatal o federal, pero cuando viene a las estampillas de comida, el Medicaid o el Medi-Cal o la sección 8, si solamente son fondos estatales, no les va a afectar. Entonces tienen que hablar con sus trabajadoras sociales para decir si es. ¿De dónde vienen estos fondos? Hay un porcentaje, aunque sea uno, que viene de lo federal, te va a afectar. Okay. Vamos a seguir con las llamadas, abogada. Ah. Blanca de Los Ángeles, ¿cómo que le negaron la residencia? Blanca, ¿cómo estamos, Blanca? Bien, gracias. Qué bueno, hija, qué gusto saludarte. Blanca, tu pregunta para la abogada Nancy Guarderas. En enero 21 de este año me negaron mi residencia por problemas cuando estuve más chica. Okay. Cuando estuvo más chica, ¿tuvo problemas? ¿Estuvo en prisión o no alcanzó a la prisión? Sí, estuve en la cárcel unos días. Ok. ¿Como menor? ¿Como un juvenile? No, estaba aquí en la... Ya estaba en la... La grande. Adultos. En la grande. Ok. ¿Cuánto duró allí? 3-4 días. 4 días. ¿Y eso le hizo que le negara la residencia? ¿O qué procede, abogada? Todo depende en qué exactamente es ese crimen. Y si te la negaron el 21... Wow, solo tenías 30 días, que ya estamos en el 25 de febrero. Tenías 30 días para apelar o hacer una moción de reapertura con evidencias adicionales. Entonces, cuando las personas tienen crimen, lo que tienen que hacer con sus abogados es revisar el record criminal para ver si es elegible para un perdón o si lo hace inadmisible. O sea, entendí que si te la niegan, tienes como 30 días para volver a repetir, a hacer otra petición. O apelar y decir apelar. ¿Por qué no te afecta y por qué no te deben de dar esa negación? Pero antes de someter aplicaciones de residencia, hagan sus estudios con sus abogados. Y, por ejemplo, aquí en la Liga Defensora tenemos las dos ramas de ley, la defensa criminal y inmigración. Entonces, juntamos esas dos, los dos equipos para hacerlo más fuerte esos casos. Cuando tienen condenas, tenemos que tratar de eliminar esas condenas o evitarlas. Si hay un arresto recién, también tenemos que analizar qué condena te va a afectar en el futuro para inmigración. Entonces, tuvo que hacer una apelación. Entonces, básicamente, aquí viene el chiste. Como no apelaste, ya te la apelaste. Pero sí, tal vez, posiblemente, ahora es arreglar el asunto criminal. Aunque es viejo. O sea, que le den como y desmejo. Y reaplicar, sí. Ajá. Ahora, quiero preguntarle a ella, ¿quién te iba a arreglar a ti, hija? Era la U-Visa, era por mí. Ah, ok, nadie te está suave, tú misma. Ok, entonces no, sí. No, soy, es tú. Es tu propia. Pero lo malo que no tengo un abogado, es con la... Una oficina. Ok. Ya mandamos... Le dieron 30 días, ya mandamos todo, las cartas y todo. Ah, perfecto. Entonces hicieron una moción o una apelación. Perfecto. Pues sí, tienen que seguir peleando. Mientras tanto, por favor, enfóquese en ese delito, la condena, para ver si mientras tanto puedes hacer algo para eliminarlo completamente, para hacer tu caso más fuerte. Pero hicieron lo correcto. Pero no debes de hacer estos trámites sin abogado. Yo sé que hay muchas oficinas, notarios, que tienen corazón muy grande. Quieren ayudar, la verdad es cierto, pero tal vez no tienen los estudios o la experiencia, especialmente cuando llegas a una negación y quieres apelar. Pero todavía hay muchas apelaciones que se pueden hacer y mociones de reapertura y hacer el caso más fuerte. ¿Okay? Abogada, seguimos con David de Portland. ¿Cómo estamos, David? Sí, ¿cómo está, don Cheto? Al puro millonzón. ¿Cuál es su pregunta? ¿El millonzón? Sí, tengo una pregunta para la abogada. ¿De qué año va ahorita de hermano a hermano? Oh, perfecto. ¿De dónde? ¿De qué país? Como dijeron los Tigres del Norte, de paisano a paisano, de hermano a hermano, ¿en qué año van? Wow. Se sabe un montón de rolas usted, oiga. ¿Ya no? Hola, yo viejona. ¿Sea? Ok. De hermano a hermano, como en el 82, hijo. No. No se manches. Pero sí, están en enero 8 del 99. Están ahorita para archivar. ¿Qué año tienes tu bebé? No, lo que pasa que es que un tío mío le quitó a mi mamá. ¿Cuándo? Pero, ¿cuándo te la arregló o le pidió? ¿En 2001? Él lo escucha, fue en el 2001. Ah, faltan 2 años. Ah, pues ya casi. No está tan mal. Aguántate las carnitas. Dos añitos. Sí, así es. 2 añitos. Ya para cuando te llegue, ya estás bien enfermo para que te vayas a tu rancho a recuperarte allá. Ay, eres un mendigo. ¿Qué te pasa? Eres tan malo. Así es. ¿Por qué dices esas cosas, neta? Mira, cuando neta. Un hermano le mete la petición a otro hermano y ya no, son no de qué. Así. Y dijo el chavo, es mi papá o es mi mamá, estás hablando de alguien de 50 y tantos, 60 años. Ya te vas a gusto. ¿Qué mendigo es este señor sin corazón? Qué triste. Abogada, no le entiendo a José. Vamos a ver qué quiere decir con que necesita hacer algo con su visa. ¿Cómo estamos, José? Buenos días, don Cheto, lo amo. Yo también te amo, José. Vale, Nartuvali. Oye, ¿qué? No entendí mucho tu pregunta, hijo. Mire, don Cheto, lo que pasa es que la semana pasada, allí donde yo vivo, hubo un tiroteo. Uh-huh. Y yo estaba afuera, ¿verdad? Mi esposa y mi hijo estaban adentro de la casa. Y fue muy cerca que una bala llegó hasta mi casa, entró por la ventana. ¡Wow! Pero los hirió, nomás entró. No, lo bueno que no nos pegó, solamente entró por la ventana y ahí entró la policía y encontraron el castillo. Bueno, la bala fue. Ajá, okay. Y quería saber, pues. Uh-huh. La visa U. Sí, quería saber si, bueno, yo ya estoy deportado, va, me dieron 10 años, pero quería ver si mi esposa podía hacer algo. Ella estaba dentro de la casa. Va a ser difícil. Normalmente aquí hay una... todo depende en cómo clasificaron el crimen en el reporte de policía. Entonces, ese es el primer paso. ¿Cómo la razón es que si es simplemente un... como un balazo a una casa o una pared, no era intento a matar a alguien directamente. Fue como accidentalmente se les escapó. Ajá. O si es intento que de verdad querían balasear a la esposa o algo así, entonces sí, porque hay 30 crimen que califica el intento al asesinato, asalto a nivel de felonía, pero si simplemente es un balazo al aire, al hogar en general y no sabían que específicamente había una persona ahí, entonces no va a calificar. Pero por eso digo, ¿cómo lo clasificaron en el reporte? Intento a matar a alguien, perfecto. Entonces sí puede calificar. ¿No fue una riña afuera y entonces, pegó una bala de por error? No. Por eso tenemos que analizar y investigar con el reporte de policía. Voy con Carlos de North Carolina. ¿Cómo estamos, Carlos? Concheto, ¿qué tal? Buenos días. Ahí andamos, hijo. Aquí te escucha el chino, Giselle, y obviamente la abogada Nancy Guarderas. El ídolo, el chino. No, tenía una pregunta para la abogada. Cuéntala, compadre. Tú eres de Guanajuato. A huevo. ¿Qué sabe, viejo? Así habla así, como en León. Así hablan ahí en León, así habla la gente. Es esta, ya hay que curársela, que estamos en vivo. O que estamos en vivo, pues. Ándale, pregúntale. Mire, lo que pasa es que yo entré yo soy ciudadana americana, y mi esposa entró en el 2009, ilegal, con un niño mío de 3 meses. ¿Cuál debe? Y la empecé a arreglar y todo ya, y tuvimos la cita en el 2014, salimos a México, y nomás arreglé a mi hijo, porque mi esposa necesitaba un perdón. Sí. Y le dieron el perdón porque le pusieron a ella como si hubiera entrado, como la pusieron a ella como la coyota, a haber ayudado a alguien ilegalmente. En inglés se llama alien smuggling, sí, correcto, aunque es su hijo. Y la pusieron a ese cargo, ya le pedimos el perdón y ya en el 2016 otra vez ya tuvimos otra cita y ahora sí ya le dieron su green card. Oh. ¿Y entonces? Y ahorita ya cumplió los 3 años de residencia y queremos aplicar para la ciudadanía. Y quería saber si eso cree que le puede afectar ese cargo que tuvo en el 2014. Si ya pasó la de la residencia, yo creo que ya no, ¿verdad? Ya no, porque ya no le afecta. Y la razón aquí es porque ya supieron de eso y ya pidió un perdón. Entonces ya la perdonaron, entonces no le va a afectar. Y es cierto, puede hacer la ciudadanía en 3 años en vez de 5, porque ella está casada con un ciudadano. ¿Cuál, Debbie? De 3. Abogada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Concheto. Frase. Gracias, Frase. ¿Abogada, le gustan a usted las frases? Diga la verdad, ¿verdad que sí, abogada? Me encantan las frases. No, por favor. Porque dicen que a la Giselle es a la que le... también. Y a lo mejor te sale enamorada a mí de... De hecho, yo me emociono porque a mí me gusta disfrutar, y bueno, ver de lejos el amor. No de cerca. No, de lejitos. Me gusta ver a las parejas enamoradas. No, pues que te tienes que buscar a alguien que te ame así. No, sí está bien, don Cheto, sí está muy bien. Mira, le voy a decir una para que te enamores tú. Ajá. Abogada. A ver, sí, don Cheto. Yo quisiera y estoy dispuesto a amarla a usted con una lengua honesta, un corazón devoto y unos ojos exclusivos. ¡Wow! Ya me enamoré yo. Ay, ¿y tú te vas a calmar o qué, pues? ¿Ya acabó la frase? Ya. Eso es lo que piden todas las mujeres. Sí. Ellas quieren ser amadas con una lengua honesta. Sí. Sí. Un corazón devoto y unos ojos exclusivos. Piden un marihuano buchón que tenga dinero y un Ferrari. I love gracias. It. Abogada en la Liga Defensora, gracias. Thank you very much por emprestarnos a la abogada Nancy Guarderas. Gracias, don Cheto. La guardera de mi corazón. Me recuerda el número de de... Sí, pues, que lo dé ella, pues. Sí, claro, les puedo dar el número de la Liga Defensora. Es el 800-333-3676. 800-333-3676. Y en Instagram, @defensora. Gracias a la Liga Defensora, Nancy Guardera, la abogada. Y la Liga Defensora, el número, lo repito con esta voz aguardientosa que Dios me dio, 1-800-333-3676, 1-800-333-3676. La abogada, Nancy Guarderas, y la Liga Defensora. Oh, gracias, Don Cheto. Don Cheto. Don Cheto, que se asuste Cristian Nodal, que se asuste Alejandro Fernández. ¡Cuidado todos los artistas de regional mexicano! ¡Julión Aguas! Ya llegó. Uno que era un ídolo nacional como futbolista. Luego se convirtió en payaso y político. Y ahora quiere ser cantante. Me refiero al señor Cuauhtémoc Blanco. A ver, ayer en un acto político, porque ya ven que es gobernador del estado de Morelos. Sí, claro. Pues él estaba muy a gusto. Y como es el rey ahí entre todos los de Morelos, dijeron, cante una, que cante una. ¿Y qué creen? ¿Qué? ¡Ay! Se aventó un palomazo, mi compa. ¡Atención, disqueras! ¡Atención, Ángel del Villar! ¡Atención, Jimmy Humilde! ¡Atención, Universal! ¡Sony! ¡Ojo! Aquí les tengo el lanzamiento mundial de Cuauhtémoc Blanco. ¡Y suena así! ¡Álese! Es que está muy alto esa rola. ¡Ay, no más! ¡Ay! Canta como la chica Ferrer en el karaoke, ¿vale? Ya no te hagas, ni me hagas más daño. ¡Jesucristo! No, no. Quiero defender al señor Cuauhtémoc Blanco. Señor, no defienda lo indefendible, señor. Let me tell you why, homeboy. A ver, let me tell you something, honey boo boo. El vato, esa rola está bien alta. Esa rola, el tono de la canción es este... Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Más alto que eso, cuando perra. Señor, cuando un cantante profesional llega y le dice al mariachi, en fa sostenido. Eso. En la. Eso. O sea, no. Pero, ay, por favor, ya, señor. Si la hubiera cantado aquí. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Algo así. Pues por eso, pero... ¿Cómo perro? Pero él no sabe de música. No, pero él que de Ginascua. Tampoco sabe de gobernar y es gobernador. No, si cantó feo, ¿eh? Oiga, ¿sí le pone el fuera ahí en Tengo Talento? No, en cortísimo. Mi compa Pepe ya lo ven moviendo, o sea, la cabeza. El osito hubiera entrado. Sí lo saca. Sí, ay, lo saca. Sí lo saca. Ah, no, Bárbara, no. Ay, no, es que mira, mi amor. Es que mi amor. Es que... Ay, pobrecito, es que él es gobernadorcito. ¿Y cómo le leo a la chiquis? Ah, mira, sí te faltó. Pero vas bien. Ay, señor, en todo está usted. En todo estoy yo. Con papel, ¿qué hubiera hecho? Ah, brother, no. Mira. No, brother. Así diría. ¿Y Don Cheto? Y yo diría... Nomás le pondré afuera y me daría vuelta a la silla. ¿Así? ¿En indignado? ¿Para qué viene? No. Yo lo veo en modo fan. Fírmame aquí. Oh, si fuera Cuauhtémoc. Sí, por eso le pregunté. Oye, pensé que no fuera no, fan. No, no, yo le doy el pase a Cuauhtémoc. No. Ya sea la cuatemiña allí, el perro miando. Pero tiene que ser imparcial. Pues es que yo sí me... Es que, mira, yo no me emociono más que con los deportistas. ¿Qué tal? Notan una cosa. Yo nunca he tomado fotos con artistas. No. No. ¿Vea? No. ¿Por qué ese? Ajá. Pues, no sé. No sé. Me da, no le gusta ser groupie. A ver, no, si soy re groupie, dentro de mí sí soy. Ay, qué bonito. Pero el deportista sí me emociona. A ver, Doncito, miénteme un artista con el que usted diría, yo me quiero una foto con él. No tengo mi foto con mi artista favorito. ¿Quién? No, pues, ¿para qué te digo? ¿Con quién quiero una foto? Con... Piporro, me da la foto. ¿Neta, señor? Ya se murió. Es que sí tengo fotos, pero yo de tomar fotos y fotografías en mis redes sociales, no. Pero alguno vivo. ¿Uno vivo? ¿Con Vicente, señor? Con Chenti. Yo iba a su rancho, lo entrevisté en su pueblo. ¿Ha ido a su rancho? En su rancho. Con Bass Bunny, bebé. A ver. ¡Hala! No es Bad Bunny. ¿Con Bass Bunny o con Bass Bunny o con? ¿Qué Balvin? ¿Qué Balvin? Ya las vio con unos tenisazos los dos bien perros ahí. Bass Bunny, bebé. ¿O te traía y Balvin y Bad Bunny con cuál? Con Balvin. Sí. No, con Balvin, con Balvin. Con Balvin. ¿Tú con quién, Chino? Yo creo que con Maluma. ¡Ay, no! Ahí está su ídolo, señores. ¡Está de moda! Ahí está su ídolo. ¡Está de moda! Y seguramente le va a querer pedir el teléfono para estarlo texteando a deshoras. Yo con Don Pedro Rivera cantando la de tra. Estás escuchando Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días. Son 5 minutos después de la hora. Las 9:05 en Burbank, California. ¿Cómo andamos, amigos de Texas? ¿Ya tumbaron el edificio chueco o quieren que vaya a darle unos panzazos? Vaya, Como cada jueves, tratamos de trato de contarles, tratamos de tomar una historia, una leyenda que tenga que ver con lo misterioso. Leyendas que van pasando de boca en boca y de generación en generación, que se cuentan en los pueblos. Desde el más chico hasta el más grande, de fantasmas, de aparecidos, de extraterrestres y de lo oculto en general. Hoy quiero contarles una historia de un viaje. Un viaje al conocimiento oculto. Prepárese para escuchar esta historia de este viaje al conocimiento oculto. Desde el inicio de los tiempos, la humanidad se ha visto atraída hacia las cosas inexplicables, desde siempre, formando sociedades secretas incluso, con sabiduría antigua, con sabiduría oculta. Se habla de mucho tipo de sociedades secretas en la historia, que tenían resguardado, que resguardaban secretos, secretos grandes y que no podían ser revelados a cualquier persona, solo a gente que estaba dentro de esta secta y ni siquiera a todos los de esa secta. Tenías que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ese conocimiento oculto. ¿Por qué era tan importante ese conocimiento, pues? ¿Por qué no podíamos saberlo los demás mortales? Las antiguas sociedades secretas decían que porque no estábamos preparados, podría ser un debacle mundial. Son secretos que tenían que ver con una sabiduría antigua. Algunos de ellos podrían hacer que se derrumbara la iglesia como la conocemos. Hoy voy a contarles la historia de un viaje, de un joven que buscaba el conocimiento oculto. Hoy no les voy a hablar de las sociedades secretas, en otro momento les platicaré de las sociedades secretas y los secretos que según guardan, pero hoy quiero acercarme a una cosa más, pues más a la mano, más al alcance de nosotros. El poder predecir el futuro. El poder de la adivinación. Todo mundo nos gustaría, yo creo, que poder adivinar las cosas que la gente piensa o las cosas que van a pasar a continuación. A todos nos gustaría saber eso. ¿Habrá o no habrá gente que pueda tener ese don o poder o sabiduría? ¿Cómo le decimos? Y si usted conociese a alguien que lo tiene, quisiera ser su aprendiz. Les voy a platicar la historia. La historia que usted no conocía. Sobre un muchacho que hoy le vamos a poner... José. Chino. Chino, vamos a poner el chino. ¿Le puedo poner el chino? Sí, póngale chino. Ay, para sí, que bien. Seas tú... Quiero que seas protagonista de una historia perrona, chino. Claro, señor. Claro. Eso, chino, bien. Vamos a ponerle al chino. Eso, vamos a ponerle al chino. No, vamos a ponerle chino. Señores, voy a usar hoy el nombre del chino, porque yo quiero que el chino, oiga, sea... pero el chino no es una persona con conocimiento. No, por eso, por cae como anillo al dedo esta historia, porque... Ah, okay. Porque no, a ver, ¿qué tal? El verdadero... A ver, hijo. No me ayude, dice. El verdadero nombre del muchacho que pasó esto, porque fue real... Se perdió en los anales de la historia. Y qué mejor que hacerte a ti protagonista de una búsqueda hermética de sabiduría antigua. Échele, échele. Me gusta mucho que ha sido. Entonces voy a ponerle un título. Esta es La travesía del chino hacia el descubrimiento oculto del arte de la adivinación. El chino siempre fue un niño muy curioso. El chino. Había crecido con una mamá soltera. Ahí creo el papá se fue por cigarros a Hong Kong y no regresó, ¿verdad? Tú déjame pues para que sea más creíble, hijo. ¿Quieres o no ser sabio? Sí, bueno, señor, que, sí. Ya no se puede. Había crecido con su mamá, pero siempre fue un niño muy curioso caminando por las calles de Chocotlán, Texcoco. Tengo que hacerlo, pues, que la gente se identifique. Que vaya con... Sí, ¿confías en mí? Sí, señor. Tú eres el Indiana Jones de esta travesía, sí, señor. Vámonos. Voy a hablar de mi tío Valentín. Siempre se la pasaba en la casa. El chino creció en Chocotlán, Texcoco, y como les decía, siempre fue un niño muy curioso, que siempre... Un niño que le gustaba... Un niño al que le gustaba saber. No, al chino no les gusta saber, señor. No, me van a dejar contar historia o no. Sí me gusta. Un día, andando en la feria de Texcoco, se encuentra un pequeño puesto, el chino, un pequeño puesto de un merolico que tenía una jaula con un pajarito amarillo. El niño este que conocemos, el chino, se acerca a esta jaula. Y había un señor con un sombrero que le dice, el pajarito sabe, saca unos papelitos, ¿lo han visto? Un pajarito saca papelitos y te puede decir algo sobre ti. El chino le dio unas monedas a este hombre misterioso, sacó al pajarito un pequeño canario que sacó de una cajita una tarjetita que le decía una cosa, una, o que tenía escrito una palabra o unas palabras, una frase que tenía mucho que ver con el estado que se encontraba ese pequeño niño. El papelito que sacó el canario decía, no estés triste por tu papi. El chino sufría porque su papá los había pues abandonado. Sí, eso sí. Entonces, imagínate tú, a un niño de 11 años, que esto salga, le se queda con la boca abierta y le dice... ¿Cómo supo el pajarito? Le dice el chino al señor. Y el señor le dice, es que el pajarito me lo dio el señor de la montaña. El señor de la montaña. ¿Quién es el señor de la montaña? Es un señor que es mago. Un señor que sabe predecir el futuro. ¿Y dónde vive? Le decía al chino. Oh, vive en la punta de la montaña. Aquí en este cerro, aquí arriba vive él, en una cueva. Allí vive el señor de la montaña. ¿Y él qué sabe hacer? Le decía el chino. Chiquito el chino. Él sabe predecir el futuro. Al otro día fue otra vez a la feria, pero ya no encontró el chino al señor de que traía el pequeño canario. Pero se le quedó en la mente al chino, por muchos años, el misterioso hombre de la montaña que sabía predecir el futuro. El chino cumplió 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 años. Al cumplir los 19 años, él todavía se dio cuenta que había una cosa en su corazón que no había completado. Ir a buscar a ese viejo sabio que decían que era capaz de adivinar el futuro. Las cosas de la vida sucedieron. El chino se fue a la capital a estudiar. No la armó muy bien, ¿verdad? Dicho sea de paso. La neta, ¿pa' qué? Y a la edad de 25 años, señores, a la edad de 25 años, a su regreso a su pueblo natal de Xocotlán, Texcoco, un día despierta de una pesadilla sudoroso. Había soñado la imagen del viejo sabio de la montaña. Como si este viejo sabio lo estuviera llamando a través de los sueños, a través de eso, lo estuviera llamando. Porque el chino soñó que había un viejo que le decía, ven. Y le hacía con la mano, invitándolo a que se acercara. El chino inmediatamente lo que hizo fue que esa imagen de ese sueño, de ese viejo misterioso, la conectó con el viejo de la montaña, que cuando él tenía 11 años le había dicho a este merolico que había enseñado al pajarito a predecir el futuro. Al otro día agarró una mochila y le dijo a su mamá, mamá, prepárenme algo de comer porque voy en una búsqueda de vida. Pero hable como el chino, ¿no? Amá, prepárate algo para comer, porque después una búsqueda de vida, una torta de tamal y allí pues una agüita de Jamaica. Ay, señor, Jamaica, señor. Pues sí, no voy a hablar con él porque luego le quitan la seriedad. Ahora está señor, historia seria. Perdón. Le dijo, diga, mamá, el Cerro del Tlaminca. Mamá, voy al Cerro del Tlaminca porque voy en una búsqueda de vida. Ya quisiera hablar en chino así, señor. Bueno. Así hablo, ¿qué les pasa? Es de misterio, señores. Por favor, madre mía, le dice el chino, madre de mi corazón, voy al Cerro del Tlaminca a una búsqueda de vida. ¿A dónde vas? Le dijo su madre, su santa madre. Voy a la búsqueda de un ser misterioso que me llamó en mis sueños y desde que yo era un niño de 11 años me ha estado persiguiendo, me ha estado llamando hacia un conocimiento grande. Prepárenme unas tortas de tamal y un agua de Jamaica porque me voy al Cerro del Tlaminca. No había agua de Jamaica. Su santa madre le da una botella con agua de Jamaica y cuatro tortas de tamal y una torta de sopa de arroz y una torta de fideo. Señores, ¿me van a dejar contar la historia o yo pongo canciones? No, señor, ya. Torta de plátano. Seriedad, señores, jueves de misterio, seriedad. Y entonces se va el chino con su torta de fideo, su torta de sopa de arroz, sus tortas de tamal. Y su torta de pizza. Plátano. O de plátano. Y va rumbo al Cerro del Tlaminca, sí, a buscar al misterioso viejo que desde su infancia tenía él en su mente y que por fin había hecho una imagen él en sus viajes oníricos, ¿verdad? Y ahí se va el chino. La gente lo miraba pasar. Y lo miraban y le decían, pues, ¿dónde iba este loco? 25 años de edad, con una mochila colgada, acababa de llegar de la UNAM. Ahí va para arriba en busca de la sabiduría milenaria y oculta. Pues se fue temprano, como eso de las 10 de la mañana. Para las 4 de la tarde, ya bien cansado, llegó el chino a la punta del Cerro del Tlaminca y dijo, pues estoy aquí y no he visto nada. Volteó a sus alrededores en ese paraje, buscando una cueva, una choza, algo que le dijera que ahí vivía, que ahí estaba el misterioso mago, el misterioso sabio. Empezó a caminar y empezó a gritar a ver si alguien le respondía, ¡hey! Y el eco le respondía, ¡hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Y el eco le respondía, ¿qué? ¿Qué quieres de aquí? ¡Ay, ay, que vive aquí en la punta de tierra! Y el eco le respondía, ¿qué? ¿Qué dijo? No, ya, no, no, ya, neta, no, ya no estoy seriedad, riendo, señor. Seriedad, me. Serio, señor. Bueno, el chino gritaba, ¿alguien aquí? Y el eco respondía, aquí, aquí, aquí. ¿Voy a cantar una rola aquí, no es por cotorrear? No se pasa. Señor, yo estoy llamando. Señor, suelta el listón de tu pelo. Y el eco le respondía, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Bueno, ya, seriedad, por favor. Oh, señor, usted le está quitando la seriedad. Hasta señor. Que por fin, en un, atrás de un tronco de un árbol del Cerro del Tlaminca, va viendo el chino a un misterioso viejo. Se asusta al ver la imagen, porque no era imagen, porque era un viejo en real, que estaba atrás, así, parado como si nada, flaco el señor. Alto, flaco. Parecía uno de esos viejos indios curtidos por la intemperie. Pero eso sí, una sabiduría en esos ojos. Unos ojos profundos, unos ojos así, muy hundidos, casi, casi cadavéricos. Llamaba la atención los collares que traía y las plumas que usaba. Entonces el viejo misterioso, que apareció detrás de los árboles, volteó a ver al chino y le dijo, te estaba esperando, chino. Empieza a caminar y el chino lo empieza a seguir, como a unos 6-7 metros de atrasito de él, hasta llegar a una cueva que estaba oculta en el Cerro de Tlaminca, ahí en Texcoco. El hombre lo hace entrar. Al entrar en esa cueva, el chino, en esa penumbra, en esa oscuridad de esa cueva, el hombre le dice, siéntate. El chino se quita la mochila y empieza a ver alrededor lo que había en la cueva. Había pieles, había plumas, había muchas hierbas colgadas, muchas hierbas secas y otras cosas que no pudo descifrar. Pomos con algunas sustancias, con algunos líquidos, y el hombre se le queda viendo al chino y le dice, sé que has venido, tú buscas sabiduría. El chino le dice, sí. ¿Qué es lo que quieres saber? Le dice el viejo misterioso. Y el chino le dice, quiero aprender de ti el arte de la adivinación. Se ríe el viejo. ¿Quieres aprender a ser adivino? Sí, yo quiero aprender a ser adivino. Y sé que tú me puedes ayudar. ¿Tú sabes ese arte? Sí. Es un arte que viene de generación en generación, desde hace cientos de años en mi familia, le dice el viejo misterioso al chino. Y te lo voy a enseñar, porque tú eres el elegido. ¿Por qué has venido hasta aquí, chino? A buscarme, a aprender. Y hoy te lo voy a enseñar. Quítate la mochila y vamos a empezar con la primera lección. Quítate los zapatos. El chino se quita los zapatos. Quítate el pantalón, le dice el viejo misterioso al chino. Cuando el chino está en pura playera, calzones y calcetines, el viejo le dice, chino, quítate la playera y los calcetines también. El chino, por sus ganas de conocer el arte de la adivinación, empezó a quedarse en puros calzones. El viejo le dice, ¿seguro que quieres aprender? Sí, quiero aprender, señor, le dijo el chino. Sí, quiero aprender el arte de la adivinación. ¡Dilo más recio! ¡Quiero aprender el arte de la adivinación! ¡Que lo digan más recio! ¡Que quiero aprender! El viejo le dijo, ¿qué? ¿Que quiero aprender el arte de la adivinación? Ya no voy sin nada. No, sí, dígalo. ¡Que quiero aprender el arte de la adivinación! ¡Volteate hacia la pared! Se voltea hacia la pared. ¡Pon las manos en la pared! ¡Pon las manos en la pared! Y le dice, quítate los calzones. ¿Cómo? El chino voltea y le dice, ¡hey! ¿Ustedes quieren violar? Y el viejo le dice, ¡ya vas aprendiendo! ¡Ya vas aprendiendo! Don Cheto al aire. Regresar, crucero en México. México con posible coronavirus. Y también detienen a hija del Mencho. Les tenemos esta información al regresar desde el Terry, en donde más, en Don Cheto al Aire. Señores, hasta la Ciudad de México con la bella Ingrid Lasper, que vaya que tiene noticias, crucero, a ver si tiene coronavirus o no, la hija del Mencho detenida en Estados Unidos. ¡Ingrid! ¡Estás en miedo! Hola, ¿qué tal, mi querido Chito? Qué gusto saludarlos acá desde el Terry. Efectivamente, otro fuerte golpe para el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, pues detienen en Estados Unidos a su hija. Hay que recordar que apenas hace unas semanas, unos días, su hijo también había sido detenido, y bueno, pues ahora la noticia es esta. Resulta que ella fue acusada por presuntamente lavar dinero para diferentes organizaciones criminales en México. Su nombre es Jessica Joanna Oseguera, y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer esta detención. Les decía, el Menchito Rubén Oseguera fue extraditado a los Estados Unidos y ayer las autoridades del país detuvieron a esta chica, ambos hijos de El Mencho. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, ella era propietaria, de varias empresas que lavaban el dinero para organizaciones criminales en México, evidentemente, en específico del Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre la, algunas como Mitsubishi en Puerto Vallarta, Tequila 11 Flags que se vendía en Norteamérica, Las Flores Cabañas en Tapalpa, entre algunas, ¿no? O sea, diferentes giros de diferentes negocios, pero todos para lavado de dinero. Tiene fichadas 322 compañías mexicanas por nexos con la delincuencia organizada, la mitad en Jalisco y casi una tercera parte en Guadalajara. Apenas en septiembre se había trasladado al ala de máxima seguridad del Cefereto a su hijo el Menchito, y ahora, bueno, pues también su hija está ahí en la mira. Y hay que recordar que algo que es delicado es que el Mencho se decía, se rumoraba que estaba en un delicado estado de salud en la sierra, donde tenía que recibir diálisis. Bueno, que esto estaba haciendo que su captura fuera pues quizás un poco más sencilla. Sin embargo, bueno, pues ahora ya dos de sus hijos están pues presentados con las autoridades, ya están en disposición de la autoridad en Estados Unidos, sí. Así es que habrá que dar un seguimiento al respecto. Por otro lado, ellos venían muy a gusto, ellos venían acá en el mar, en un crucero, muy nice, y ¿qué creen? Pues resulta que llegaron a Cozumel y se les impidió que bajaran porque había un reporte de que posiblemente podría haber coronavirus en algunos pasajeros a bordo. Ajá. Todo empezó porque se les impidió, cancelaron el desembarque, no dejaron que pudieran bajar ni en Jamaica ni en Punta Langosta. Entonces dijeron, ¿saben qué? Váyanse por otro lado. Se vinieron a México, sí les permitieron pues bajar las anclas, sin embargo no pueden salir hasta que los pues que están a cargo de la autorización sanitaria pues se den cuenta de que en realidad no viene ningún pasajero que tenga pues ninguna conexión con el coronavirus, que no haya sido infectado. Entonces, bueno, pues habrá que ver. Qué bueno que sí se está tomando pues esto con la importancia que tiene, Don Cheto, para evitar que haya un contagio, pero pues ahora sí que yo digo que puede llegar por donde uno menos se imagina. O sea, en Jamaica y en las Islas Caimán le dijeron, ¿saben qué? Aquí no nos vamos a arriesgar, váyanse para allá. Aquí sí les dieron chance, pero ojalá pues sí se tomen todas las precauciones. Sí, porque no, pues es que ya ahorita como está el mundo ante una posible pandemia, ya todas las medidas necesarias. Ingrid, un abrazo para usted, Ingrid Lasper. Ay, nada más un abrazo, qué codo, qué le cuesta, un besito. No es que no quiero yo irme muy así, ¿verdad? Pero usted sabe, Ingrid, que la estoy... De hecho, ahorita estoy en su Instagram, fíjese. La estoy ahí estalqueando, ¿sí? Se miraba muy guapa usted. En esa foto. Con su sombrero, ahí con los del calibre 50. Y luego ese peinado que traía como una diva del cine americano de los 50. Ay, mi güera chula, me trae bien loco. Estilo Marilyn Monroe. Nada más le falta el vestido y la coladera con el viento. Ay, ¿sabe qué le hace falta nomás? Yo a su lado. Sí, es correcto. Nomás lo que es. Ingrid-Lasper, síganla en sus redes sociales. Ingrid-Lasper, todos los días desde el Terry. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire.

500 verbacks. Don Magnate. Ya saqué yo la paca como los puerqueros que traen el paquetón de dinero. Los puerqueros. Y le di dos de así. Le dije, this is for you. I was going to give you 1,000, but you don't like en español, pues tenga. Y le dejé sus 200 dólares. A ver, señor, sus $2. No, le dejé 3 bolas. Se lo restregué la cara. Toma. Y así. Tenga, como cuando ando en el Spermin Rhino. Tenga. Señor. El dineral, güey. Oiga, familia, buenos días. Ey. Buenas tardes. Ya van a hacer la luna allá en Dallas. ¿Luna? Saludos la a una. Texas. Oiga, ya tumbaron el edificio, pues, ¿o no, para ir? No, no lo han tumbado. No lo han tumbado el chuequereco. Uh-huh. ¡Ay, déjilo! Tenía buenos cimientos, señor. No, que lo dejen allí como una obra a la, a los dos cosas. Primero, a la construcción, lo que puede construir los humanos, bien hecho. Uh-huh. Y también a la ineptitud de no poder tumbarlo. ¿Verdad? Pues sí, sí es, así es. En estos tiempos donde todo lo que construimos con mucho esfuerzo lo tumbamos muy fácil, como yo que ya llevaba muy bien, yo rebajado mi... Y luego traía, voy a subirlo. ¿Qué? Sí, pues, hijo. Pero usted puede, don Chetoro, cuando se propone algo, lo puede lograr. Pues sí puedo, pero ahorita no puedo. Estoy buscando. ¿Qué va a ser el fin de semana? Mira, ¿cuándo? ¿El viernes? Mañana pasado. Mañana viernes, yo viernes, mi pizzita y mis buffalo wings. Vámonos, para que amarre. Para no soñar. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Temprano, 7, 8, 9. 7, 8, 9 de la mañana. De la noche. De la noche. Ah. Ese ya se desvela. O sea, hasta las 9 puede. ¿Sabes? Hasta las 9 es mi topi. Porque pues es Friday. O sea, su party day es el viernes hasta las 9 de la noche. El sábado. ¿Qué va a comer? Comida china, es de ley. ¿Y a qué hora se duerme? Es de rigor. O sea, me duermo a las 10 el sábado, a las 10. O sea, su loquerón es a las 10. A las 10, sí. Alcohol y marihuana a las 10. Un tao. Ay, ya me había preocupado. Dije, no manches, viejo, ¿desde cuándo acá? El domingo me acuesto a las 7. A las 6:30 y 7. Me acuesto. Y ahí ya como mi caldito de res, mi caldito de pollo. Comida pues casera, dominguera. Va como. Antes de. Durante el día. No, como a las 4 o así, así. Un caldito. Un chilito martajado. Caldito de res. ¿Cuántas tortillas? Sopita de arroz. Pues no las cuento, pero pues sí es un alterito. ¿Un alterito más o menos de cuánto? Un alterito, un paquetito pues de... Señor, eso ya es como medio kilo. De las de esas, de las riquísimas. De las Guerrero, de las... De las Guerrero que venden en la Casco, que son como 50. No, como 20, pero me echo unas, no sé, 20, unas 8. Sí, como 8 tortillas. Bueno, ya nos vamos. Bueno. Ya se mantuvo el mendigo callo. Caldito de res, hijo. Oiga, hoy tiene grabaciones. Luego quitas los pedazos de carne y los desmenuzas en una tortillita con puro chilito martajado ahí en el mocajete. Mira. Se me atrapó eso que no como carne. Ay, eso es lo que no. Le digo. Yo solo como carne cruda y pegada al animal, nomás le digo. ¿Tú pegada al animal? ¿Y cuál es tu red social? Para sí, soy Said en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat, estoy en TikTok. Esta tarde nos vemos a las 4:03 centro en el Mameluco por Estrella TV. Está el chino, Giselle Bravo, Stephanie Gerard. El chino está de conductor interino de esta temporada. Stephanie, que quiero invitar al caldo de res a la... No come carne. No es vegana. Le doy el puro, el chayote y la pollo, pata. Ay, órale, táscate. Órale, traga. Pero ya fue cocinado con carne, señor. Ya sí, no lo va a querer. Usa la saco a la yarda, órale, pues, órale, ahí te encargo. Agarra corte y parejo, hija, porque luego. ¡Señor! Corte y parejo, luego me deja ahí como muy traspeleque. Agarra de aquí para allá, se acatonal. Ahí te encargo, ten esas ramitas que están colgando del vecino.